Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, estás escuchando Confesiones de un jugador. Qué raro ha salido el hola ese. Pedro está fónico. Bueno, tiene voz más juvenil. Y le ha venido bien. Oye, y además le ha salido pelo. Oye, pues estará contento. No sé. Ahora tenemos que organizarnos. Tenemos que organizarnos porque aquí va a haber cambio. Habrá gente que a lo mejor no ha escuchado el programa de la semana pasada, como yo, que yo tampoco lo he escuchado todavía, pero bueno, yo sé lo que pasó. A ver, ¿por qué va a haber cambio? Bueno, una de las piezas más importantes de Confesiones de un jugador, que es Pedro Lipcock, el casual gamer del programa, que ha ido madurando ante nuestro ojo y se ha convertido ya en un hardcore en toda regla. Un tío que saca platino en Assassin's Creed 2, un tío que parte cabeza, melones, se pasa el Red Dead Redemption. Juega Hannah Montana por sacarse un puto platino. Es un puto héroe. Vamos. Ha decidido, o sea, no lo ha decidido. Por circunstancia, se ha visto obligado a dejarnos. En el anterior programa anunció su marcha y bueno, todavía no se ha ido de España, pero está preparándolo todo, está dejándolo todo visto. Y nosotros tenemos que seguir sin él. Hay que organizarse. Bueno, lo primero, antes de organizarse, pues... Va por él. Brindar por nuestro querido amigo Pedro, que además ha tenido muchas señas de cariño después de escuchar el último programa en nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es. La gente le ha mandado un montón de mensajes, muy cariñoso. Uh-huh. Está muy agradecido, ¿eh? O sea, sí, sí. Está pasando por un momento jodido y eso siempre ayuda. Es que es difícil tener que dejar tu país por temas de trabajo y decir, me voy. Y dejo pues, las cosas que más quiero, la gente que más quiero y lógicamente una cosa que a él también le preocupa y que le ha alegrado mucho esta última temporada ha sido formar parte de Confesiones de un jugador y ver como una cosa que también que tiene pues su corazón, su parte de él, pues ver cómo ha ido creciendo. Voy a llorar. Voy a llorar. En circunstancias normales, Salva estaría por aquí tirando algo para romper el discurso, pero algo ha ocurrido. No, está emocionado también. Está ahí conteniéndolo. La vida sigue y aunque Pedro es insustituible, hay que organizarse. Hay como que hemos dicho. Organizarse. Venga, un trago de esta cerveza y explícame tu plan. Bien, Antonio. Mi plan, al trago de esta cerveza es tuyo, ¿no? Vale. Bueno, mientras que tú explicas tu plan, me interesa muchísimo. No, puedes no, quédate aquí porque lo he estado meditando mucho, es un plan... No me muevo. No te mueves. Bien, a ver, aquí hay que hacer reparto de papeles, reparto de tareas. Pedro hacía unas labores insustituibles en este programa y tenemos que acarrear ahora mismo con ese trabajo que le hacía. Entonces, una persona de nosotros cada programa tiene que canturrear algo. Dos... No. Pero tienes que destruir un tema conocido. No, exactamente. A ver, dime un tema conocido, así, yo qué sé. La última de Lady Gaga, ¿la has escuchado? Hombre, buenísima, cojonuda. Pues cántala. La ¿qué te parece? Yo creía que esa era de Paulina Rubio. Es que ha sacado una versión en bis. Ha sacado una de las dos juntas, han hecho una canción. Ah, vale, bien, ya hemos cumplido con uno de los puntos. Segundo, alguien tiene que decir un taco gordísimo, pero no tiene por qué ser ahora, se lo puede reservar. Podemos hacer el momento Pedro. Puede ser el Pedro Effect. Exactamente, pero algo que diga, no sé, polla y cosas así. Sí, alguien tiene que hablar en inglés. Alguien tiene que hablar en inglés. En inglés de Liverpool. Y decir PlayStation Network. The PS3. PS3. iPhone 4. Bien. Y otra cosa, alguien tiene que... Esto va a ser lo más jodido. A ver. Una vez a la semana uno de nosotros tiene que analizar un juego como lo haría Pedro. pues he jugado un juego. ¿Tú sabes cómo ese bicho que es como una pizza a la que le falta un trozo? ¿Cómo se llama? Que va comiendo unos fantasmas con una bolita. Retro. Una mierda. Pac-Man me parece que se llama. Una mierda. Así. Oh my god. Esa es la parte más jodida. Pero, joder, todo sea porque se mantenga el espíritu. Y con mucho cariño. Y aparte, bueno, que él va a participar también, hombre. Ya veremos de qué manera. En los programas que no participe, de algún modo, tenemos que intentar llenar lo inllenable. Pues eso. Pedro es que la tiene muy... Pedro es que tiene la polla muy gorda. ¡Dios! Ya está. El coño de Paris Hilton. ¿Cómo? El coño de Paris Hilton. Llenarlo. No. Yo creo que ya está. Ya bueno. quien no haya escuchado al principio dirá, pues si Pedro no se ha ido. Está poseyendo varias de las personalidades de... Bueno, pues después del coño de Paris Hilton, de abrirnos unas cuantas cervezas, os podemos dar la bienvenida. Yo qué sé, por la que me sé. Os podemos dar la bienvenida a Confesiones de un Jugador, y un podcast de videojuegos diferente. Y hay que hablar del SOS también. En el que se habla del SOS, se habla de cultura. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de uno de los últimos trabajos editados en España de Salva Spin, La Viuda Negra y las Chicas Marvel. Wow. Vamos a dar un briconsejo sobre cómo hacer amagos de portabilidad sin morir en el intento. Vamos a ver cómo navegar por el universo DC sin que te cobren 13 euros que tú no querías que te cobrasen. ¡Hard! Y vamos a ver alguna cosita. ¿Te ha atracado el Joker? No, el que mató a los padres de Bruce Wayne te ha pillado en un callejón. Vamos a ver más cositas así, pero antes vamos a dar un saludo al señor Juanpa. Hola, familia. Tenemos a... Sari Spain. Hola. Buenas, soy Salva. Ya ha venido a hablar de su libro. Tú eres el señor Rosa, yo soy Ravenflow y ha llegado ese momento del programa en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué está bebiendo, qué música ha escuchado y cualquier otra cosa que sea capaz de meter y sacar en 15 segundos. Bueno, Salva, ahí tienes tus 15 segundos de gloria. Bueno, vamos a ello. Bueno, esta semana tengo que decir que no me cubriré mucho de gloria porque no he jugado mucho. Estoy ya, bueno, a últimos de mes hasta las cejas de trabajo. Pero bueno, siempre en ratillos muertos da para probar alguna cosilla. Y me he decantado por dos piezas que, bueno, está bien probarlas. No que sean lo mejor del mundo, pero va bien. ¿Nuevas o clásicas? Pues clásicas según se mire y la persona. Al menos una sí que es muy clásica. La segunda de la que veo a hablar. ¿El pinball? No. Eso para después, para verano. la primera sí que, bueno, es clásica en cuanto a que no es nueva, ¿no? Y, bueno, a mí no me desagrada. Es un videojuego, yo tengo la versión para Xbox One, que es el Larry, Sweet Larry. Ah, bueno, sí. Sweet Larry, eso. Sí. Magna Cum Laude, que es el penúltimo que han sacado de Larry, el primero que sacaron para consolas. ¿Sigue siendo tan erótico? Pues sí, no, en cuanto... La única cosa buena, digamos, del juego, lo único destacable así para bien, es lo erótico que es y los personajes. Qué gran saga, ¿eh? Espectacular. Bueno, sí. De hecho, hace no mucho el señor Darkseid, pues... habló o hizo un análisis. Una retrospectiva del primero, y yo que tenía este que no me lo había pasado del todo en la Xbox, pues dije, coño, voy a ponerme a ver si funciona en la 360 y me va bien. ¿Tú te acuerdas de las primeras entregas? Ese erotismo de los críos, que éramos unos críos ahí con el juego. Pasa que, bueno, yo no sé vosotros, pero yo pillé ya la reformada, la de gráfico VGA, con 5 colores, sí. Que la anterior era... era retro, unos píxeles, una cosa, es por favor. Pero la, el remake es la que pillamos la mayoría de los que tenemos nuestra edad, o sea, que ya tenemos los huevos carlancos, por otro lado. Se veían pezones ya. Pezones como píxeles. Pezones como píxeles, sí, ¿no? Sí, sí, ahí. Hostia, pero. No, no, pero la versión buena ya era gráfico Hollywood Monster, así en dibujo. Retropezones. Yo, bueno, eso no lo he probado mucho. Una vez, creo que esto ya lo comentó, con la micromanía vino un CD que recopilaba, pues, creo que todos los anteriores. Y me lo pillé, pero lo probé así un poquito solo para ver si funcionaba y ya luego no tuve tiempo de ponerme a meterle caña a eso. Pero este sí que pues lo pillé una vez que estaba viendo por Barcelona con la Xbox ahí ya que estaba medio muerta, me compraba las cosas baratas de segunda mano. Y me pillé este, me puse a probarlo y jugamos yo y una compañera de piso. ¿Cómo? Con uno de jugar. ¿Cómo? Explícate. ¿Cómo, o sea, usaste el pajímetro? Pues, hombre, hay un juego que es el Pajillator o algo así, entonces, dentro para conseguir... Sabía yo que había algo de paja había en el juego, ¿no? Para conseguir, bueno, lo que es una mentalidad es un poco confianza, ¿no? Hay un medidor de confianza. Hombre, que sí. Ve la paja en el ojo ajeno. Siempre con la paja en la boca. Capaz de encontrar una aguja en un pajar. Pues, venga, otro chascarrillo de paja, por favor, el cuarto. Dadme un minuto. Entre pajas anda el juego. Bueno, ¿y qué te ha parecido el juego? Pues el juego lo recomiendo mucho por el tema de los personajes y el erotismo que tiene. El humor ese, bastante... ¿Ácido? Sí, bueno, no que sea ácido, es erótico. El protagonista es bastante... ¿Cómo se dice...? Hoy se me ha ido la palabra. Sí, erótico festivo. O sea, que tiene así esa gracia erótica. Sí. A mí lo que me parecía al menos era así. O sea, tenía esa chispa de gracia, pero siempre con toques eróticos, con toques. Sí, también un poco así. Machista y tal. Sí, ¿no? Sí. Pero que no queda mal en cuanto a que es acorde con el personaje. Claro, ¿no? Es un juego hecho para eso. Es un juego con ese concepto. Y no te chides y dices, coño, esto es un juego machista, ¿no? Es que se ríe de eso, ¿no? Es un poco crítica. Y la verdad es que el protagonista es Larry, que es el sobrino de primero, Larry, ¿no? Lovach, pues es un universitario que, bueno, él va como de ligón, pero no se come una mierda, digamos. Y nada, pues el juego va de ligar, ¿no? De ligarte a las que se te ponen... Como el primero, como primer. Vamos. Sí, justamente. El mismo. Lo único que la mecánica no es de aventura gráfica, sino que es más como una aventura... O sea, es un poco... digamos que el cómo conversas con las chicas, sí. y cómo haces, o sea, las pruebas que tienes que hacer para conseguir ligártelas son minijuegos. Ah, vale. Digamos que no es un concepto tan aventura gráfica de... No, o sea, tiene un poquito, solo un poco, porque, o sea, tú te vas moviendo por los escenarios con la vista de atrás. Buscando los juegos, buscando los minijuegos. Buscando los juegos, comprando ropa para... O sea, sí. A lo mejor tienes que hablar con una, pero tienes que ir vestido como elegante ¿no o de pijo. ¿Y no resulta un poco aburrido? Pues al principio no. No porque, como... O sea, la historia está bien, ¿no? En cuanto a los personajes que van saliendo. Lo único malo que las conversaciones van con un minijuego que es un espermatozoide que se mueve hacia arriba, o sea, es como una carrera que hace adelante y se mueve hacia arriba y hacia abajo y tienes que ir recogiendo unos iconos verdes para continuar bien la conversación. Entonces, hay veces que los puedes recoger, otras que no, y digamos que hace cosas raras, ¿no? Como que va por un lado y luego de repente dice una gilipollez que dices... Vamos, que para seguir la conversación tienes que hacerlo bien y tienes que coger todas las historias y no dice cualquier chorrada. Pero eso, aunque digamos que a veces hay cosas absurdas, como esta lata de cerveza que se ha colado de repente... La cerveza nunca es absurda. ¿No? Nunca. Ay. Madre mía, esta gente, estos cerveceros. Pues digamos que son divertidas en... Vamos, que en resumen, un juego divertido, un juego así para pasar un ratillo... Yo, bueno, aún no me lo he pasado, y la verdad es que me está costando o sea, se me está haciendo ya aburrido. Hombre, es que supongo que el sistema porque será todo el rato igual. Siempre igual, eso es lo que quiero decir. O sea, no habrá giros inesperados en los minijuegos. En juego son solamente para ver las chorradas que salen, porque hay una... Esto no creo que sea un spoiler, porque ya el juego ya salió hace tiempo y tampoco años. Es que la historia sea, o sea, en cuanto a... Novedosa ni nada por el estilo. No. Pero yo, cuando dije quiero seguir jugando a esto, fue cuando la segunda o la tercera chica a la que te ligas Porque bueno, siempre en la te la ligas y luego pasa algo que te jode, ¿no? Y no te la tiras o este tipo de cosas. Pringado siempre, ¿no? Que son cosas graciosas, ¿no? Por ejemplo, en la primera fue gracioso, pero no esto así tanto. No me la tiré porque no era judío. O sea, la tía, el tío se dice, uy, que no eres judío y familias no, y te deja, no me dejan, y te deja ahí, ¿no? No, no me dejan hacer el amor con judíos. Hostia. Que siempre tienen alguna cosilla, algún puntico que. Pero una que dice, hostia, qué guapo, que es cuando te ligas a una que es de la banda de música del equipo de fútbol. Sí. Y te la ligas porque más o menos te disfrazas de, o sea, te disfrazas de la mascota del equipo, que es el pichulín, ¿no? Que es una ¿el pichurrín? Pichulín o pichurrín, depende de quién lo pronuncia. ¿Qué es eso? Pues la típica mascota así. Este es como un palo llameante. Palo, falo, llameante. Ah, vale. Esto metafóricamente hablando. Y la última escena es como te la tiras vestido con la mascota. Hostia. No, estamos hablando que esto no es casi ni spoiler. No es spoiler, casi, esto está bien. Y está el spoiler molón. Y fue, o sea, pero como la tía está tan loca. Mientras que tenga que ver con follar, no es spoiler, ¿no? Es spoiler. No, no, no, no. Pero como la tía está tan loca, pues luego digamos que Larry pasa un poco de ella, ¿no? Así que. Y esa escena fue tan divertida que dije, hostia, esto tengo que seguir jugándolo, pero bueno, aunque me cueste aquí el aburrimiento de tener que estar yendo de un lado para otro. Y luego después las escenas son así, no son tan antrógicas como ver a Larry vestido de mascota jugándose a la tía esta, pero bueno, aún así son bastante divertidas. ¿Y es muy explícito el juego? Pues sí, bastante, sí. Bastante. O sea, pues Larry, ¿no se ven partes íntimas? Sí. ¿Se ven churrillas? Sí, claro, el Larry, por ejemplo, hay varias veces que va corriendo en pelotas por ahí. Anda, pues sí que en algunas. Yo creo que las primeras entregas no era tan explícito. Se veían a lo mejor tetas y todas esas historias. Sí, pero se veían tetas, pero no. Aquí sí, o sea, y por ejemplo, la escena en la que follan, digamos que, o sea, no se ve el pene, penetración y estas cosas así, pero sí que hacen, o sea, que se ven los movimientos y como, o sea, que. Sí, pero que se puede intuir bastante bien. No, una película. Es que no se intuye, es que se ve, está ¿no? ahí, está ahí. La típica película de las 3 de la mañana cuando éramos críos nosotros en el. Sí, en la autonómica. Sí, justamente. Se ve, pero no se ve. Pero se ve, pero no se ve. Como Porg. Y no, y de hecho hay minijuegos que luego te compras la versión erótica y se ve un poquito más, ¿no? Denudar a la, o sea, son versiones custom. Ah, muy bien, muy bien. Yo lo recomiendo por la historia. A mí me hace mucha gracia. Y me lo voy a pasar porque me molan los personajes. Muy bien. ¿Y qué más tienes por ahí? Y luego ya el otro al que he jugado pues ha sido recordando. Escuché el Confesiones Unplugged, el 4, ¿no? Creo que fue. En el que el señor Darcy y Hyde 80 pues hacen un resumen de la historia de Amiga y un poco de los videojuegos así más clásicos. Más importante, digamos. No sé si decir la palabra clásico. Yo tuve, lo mismo llama a Pedro por teléfono y dice algo. Yo tuve ese Amiga 500 al que amaba y también odiaba casi a partes iguales. Pero bueno, que era fácil amarlo porque tenía juegos que eran muy guapos. Y uno de los que me gustaba era el. ¿Pero lo amabas con sentimiento? ¿O sexualmente? Sí, no, dormía al lado de. ¿Tenía el típico agujerito de penetración? Yo recuerdo el juego ese de. Yo tenía un triste Spectrum y sacaron el juego La Colmena de Aspiri. Eso era para amar ese ordenador, pero hasta el éxtasis. Para Amiga nunca salió. No. Ah, ¿no? Pues entonces era para Super VGA y luego para ordenadores pequeños, pero nunca salió para Amiga. Coño, ¿y por qué yo nunca lo tuve si yo tenía un PC después? Algo ha pasado. Tú. You failed. En Amiga yo tenía años, el. Has mezclado años. El Street Poker con fotos así de estas. ¿Ese al que has jugado? No, ese ah, no. Ah, vale. Eso solo lo he recordado. Sí, ese solo juego un par de horas a la semana. Por internet y con mujeres reales. Pues bueno. ¿Cuál ha jugado en Amiga? Pues, que tiene que ser moderno, tiene que ser nuevo. A uno de. Bueno, este no juego en Amiga, sino en el MAME, que es casi igual a la versión de Amiga, supongo. Hablando de La Colmena, hablando de tal. Si alguien no dice algo del MAME. Reviente. Pues ha sido a Robocop. Robocop. Dios. Robocop 1. Sí, justamente. Que era justamente el que yo tenía para Amiga y era de los que más me molaba. Tanto la música como. Bueno, todo en general, ¿no? Así, y porque bueno, yo era fan de Robocop de pequeño y lo sigo siendo ahora, a ver si sacaran de una puñetera vez la nueva película. ¿Hay proyecto de...? Pues se supone que el Darren Aronofsky ese está... No tengo ni idea de quién es. Pues el del luchador y cine negro y todo. Ah, sí, pero el director. Sí, sí. Ese. ¿Quiere sacar una versión nueva de Robocop? Sí, supone que van a hacer un remake. ¿Pero de la 1? Sí, pues sí, de la 1. Vamos, que no va a ser una Robocop 4 con una historia inventada, ¿no? O sea, un remake más o menos, pero actualizado. Sí, no, bueno, sí, no sé hasta qué punto será igual de los malos de eso de la 1. En 3D, lo sacarán en 3D, va a variar. Pues podría ser, pero bueno. Es probable. Si han sacado Torrente 4 en 3D, siento, Robocop, no van a sacar Me da igual Robocop. Que sea en 3D, 4D, que... aunque se huela. Pues a este, que es un juego así rollo de disparos, scroll lateral y tal. Sí, 2D, y, claro, lógicamente. Me, y... me ha gustado. O sea, y el de Mami, o sea, el de Amiga era casi igual al de la recreativa, con lo cual, pues un punto más para el de Amiga. Es muy jugable, ¿no? O sea, divertido. Sí, a día de hoy, la verdad es que de esos juegos sencillitos de ir para adelante dando hostias y disparos que... o sea, no es tan bueno, digamos, como el Metal Slug y estos, pero la verdad es que está aguanta bien el paso del tiempo. Ahí se mete un poquito más rollo sentimental por tu parte, más que por juego, es un tema de decir, joder, mi Robocop, la hostia, vamos, tenemos que pasárnoslo a jugar. Bueno, de ese tipo, digamos que el más recomendado de ahora, el más bueno es el Metal Slug. Esto sí, sí, con el Metal Slug es un clásico. Pero este, aún así, aunque no la juego, no la juego en su época, la verdad es que no está mal. O sea, está bien, ¿no? Sí, yo, o sea, me he hecho una partida y digo, coño, si lo recuerdo, o sea, está muy chulo. Entretiene, bueno, y como los juegos de esa época, sencillitos y que enganchen. Sí, no, pero hay algunos, o sea, por ejemplo, el Ninja Gaiden de recreativa, yo lo jugué también en MAME y no me moló nada. O sea, de decir, hostia, es demasiado difícil, esto incontrolable, pero este está muy bien, el Robocop. El Ninja Gaiden creo que la versión mejor fue la Nintendo, la NES. Pues no me extrañaría. No he jugado, pero creo recordar que leí que era la mejor de todas. ¿Conocíais la YES? ¿La videoconsola YES? Creo que sacaron... No, espérate. No, escuchadme. Voy a confesarme en confesiones de un jugador. Yo solo he tenido una videoconsola en mi vida. Y se llamaba la YES. Creo que sacaron 50 en el Carrefour de mi pueblo. Y era la copia de la NASA, de la copia de la copia. No es broma, ¿eh? Tenía los cartuchos de plástico carcomío. Esto para que veáis que en confesiones de un jugador solo traemos personas selectas. Exacto. Sí. La YES Set. Que yes dice, a ver dónde me encuentro yo uno igual. Yo creo que soy... La YES Set. La YES Set. Soy el más chungo de todo. Yo no sé cómo me aceptáis en el club, macho. Yo te digo que ahora mismo... Si los que estén escuchando esto del foro, más de uno te ofrecería... Se acordará de la YES. No. ¿Qué pijo se va a acordar? Que querrá comprártela si la tiene en buen estado. No, que solo tenía el Super Mario este de las plataformas, que tenía un power en el centro. No sé, es que fijaros si me estoy yendo para atrás. Y... Mario ese que... Sí. Mario Bros. Sin Super. El Mario Bros. El Mario Bros. El primero que tenía cuatro plataformas. Una pantalla y tortugas. Y un power en el centro que le dabas y se daban todas al revés. Vamos, el más sencillo de todos. Eso me salía en la YES. Solo tenía ese juego y luego sacaron el Mario 3, creo que era, que me funcionaba y ya está. O sea, yo soy, como comprenderéis, soy aquí soy aquí un letrado de los videojuegos. Debería, con esa cantidad de juegos se debería llamar la No. No, cállate, que funcionaban todos los de la NASA, todos los de la Nintendo. Ah. Era una compatible con todos los juegos, pero yo solo tenía uno porque era pobre. Bueno. Y ya está, y era el que venía con la consola. Bueno, todo esto venía por porque... la hacendado. Pues, sí. Pues supongo. Ah, el ninja este. Todo esto venía por algo. Pues bueno, y esos han sido mi videojuegos. Yo los recomiendo los dos para paladares exquisitos. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Has bebido algo? ¿Qué música has escuchado? Pues ahora estoy bebiendo agua. Mira lo que te digo. Aquí bien. Agua de por favor, seguridad, aquí. Que lo echen de esta casa que está bebiendo agua. A tomar por saco. Es Alba Spin. Es perdón. Tiene permiso de residencia. Tiene un isofil. Permiso de trabajo. Sí, es una grata. Puntual. En el Esparragal. Pues ya después lo único ha sido, mientras dibujaba, por ver películas malas, sobre todo, porque son las que hace que no me fije demasiado en ellas. Ahí está. Y tengo que hacer unas cuantas contrarrecomendaciones para... Bueno, o la gente quiera sufrir... Contrarrecomendaciones. Sí, sí. Dios. Y a ver, es que... ¿Por cuál empiezo? Madre mía. Hay tantas en el mercado ahora... A ver, una que no os miréis, pero vamos, fue Bueno, Campamento Flippy, aún no me he terminado de ver. Mira, la gran olvidada de la noche de los Goya. La gran olvidada. Madre mía. Yo de verdad que no he conseguido, yo creo que no está ni pirateada. La madre que las parió, macho. No sé, no hay, no existe. Nunca me he sentido tan decepcionado por una película con la que tuviese tan altas expectativas. No. ¿Qué expectativas? No está pirateada porque el académico ese que han pillado, no sé si os había enterado, que han pillado un académico de la... que era de la misma academia del cine, que pirateaba las películas, las subía a internet. Ese hombre cogió Campamento Flippy, lo pirateó y el antivirus se la borró. El ordenador lo escupió. El CD dijo ¡peng! Y lo escupió, macho. Mira, no lo sé, no la he visto, lo prometo que no la he visto, lógicamente. Ahora después nos va a contar, pero antes de la herida, yo voy a hacer como en Singularity. Que de repente dice: Campamento Flippy. Voy a curarme. ¡Oh! Me ha escupido el cabrón. La espuma está blanca. Con la cerveza, he escupido la cerveza. Campamento Flippy. No, pero no te lo pierdas. ¿A quién se le ocurre ver esa mierda? Porque quería La gente está muy nerviosa aquí en la sala porque alguien ha visto Campamento Flippy, ¿eh? Está muy nerviosa. Pero... Bueno, te pudiste concentrar en el dibujo, pero ¿no? Con Campamento Flippy. ¿Te dieron algún trofeo, por verdad? Un platino de esa. Un platino. Pues sí, bueno, no sé por qué en el show se me desbloquearon un par de trofeos. Sí, viendo la iba todo unido. De hecho, es uno de estos ocultos, trofeos ocultos. Ahí, sí. Pues no, pero esa. Bueno, Campamento Flippy, que por suerte no he terminado de ver. Mierda, eso la he visto un 30% el primer cuarto. Ahí de... Dicen que si la terminas de ver, te sangran los ojos. Te sangran los ojos. La veré poquito a poco. Para... Ahora. Te sangran como la gente que escribe volver con B. Y el a ver con H y con B. A ver. Pero cuidado. A separado. A ver con V. Exacto. Para próximos. Hostia, bueno, para toda la gente que escriba en foros, etcétera. Pero bueno. A espacio VER. Un día tenemos que hacer un briconsejo de normas de ortografía. Mínimas. Que tampoco hay que ser un lumbrera. Venga, seguimos, va. Pero bueno. Siguiente película súper interesante. Aquí, dentro de lo que es el sado del séptimo arte, aún he visto una. Bueno, aún no sé exactamente lo chunga que es Flippy, pero esta creo que es aún más chunga. Dentro de lo ¿Más que Campamento Flippy? Y soporífera, sí. Atentos. Oh. Nunca pensaríais que la hubiera visto, pero sí, la he visto. Espera. aquí llega. Con Demor de la Pradera. O sea, ha empezado no. Y con lo que ha empezado, por favor, cancela la emisión, tira este archivo de audio a la basura porque va a decir algo que no. Oye, puede ser que haya oído crep. Espero que sea crepitar. Crevillente en acción o algo así. Para mí, o ponme un crep o una polla en la boca. Exacto, dice, por favor, Creps a domicilio 4, que creo que es una película súper buena. Bueno, pues creo que va a empezar algo. Señores, vuestros oídos iban por buen camino. Crepúsculo 3, no sé cómo. 3 un cuarto, creo que se llama. ¡Oh! La última. Crepúsculo 3 un cuarto. Madre mía. Pero se ha muerto ya, Leslie Nielsen. No puede ser como siguen haciendo ese tipo de películas. Sí. Si fuera Leslie Nielsen, será Crepúsculo como puedas. Ese hombre lleva 20 años haciendo películas con nombres diferentes totalmente, pero todo lo que hace aquí le ponen como puedas. Como puedas. Hay una versión. Crepúscula como puedas. Híncame el diente. Bueno, ya. A ver. Vamos a ponerlo. Crepúsculo. Híncame el diente la he visto. Os lo prometo que la he visto entera. Puede ser más buena que esa. Vamos. Pero ¿qué pasa? No sale en el Nidinise, pues lo des como puedas, ¿no? Tiene, no, está fuera de lugar. Estamos repitiendo. Es una falta de respeto. Nos estamos repitiendo. Hay Venga. Que innovar de repente. Venga. Esto es como la quinta temporada de Perdidos. De repente, uy, y de repente iba a hacer un spoiler. Nada. De repente pasan cosas. Venga, han pasado cosas. Seguimos con... Ponte serio. Tienes un minuto para hablar seriamente de Crepúsculo. Madre mía. Venga, Crepúsculo. Como un crítico de cine. Tienes un minuto. Si te pasas, te pego. Vamos. Bueno, pues así hablando seriamente, esta película es lo más soporífero que me he encontrado de hace tiempo. Yo esta la vi más que nada porque me vi la primera, así de refilón, no sé. También por qué. Se ve la primera, ¿eh? Y en la Dato. Primera salía... No, yo la primera vi el trozo. Oh, no, es bueno, verdad. Sigue, tienes un minuto y tienes chunga, que mucho que hablar de Crepúsculo. Sí, pues yo la primera, la única por lo que me moló fue por la morena, esa vampira del pelo corto. ¿Qué te ha gustado, no? Qué buena que está la tía esta. Está a ver si en la siguiente hace algo más. Se despelota o algo. Pues digo, a ver qué pasa aquí. Qué remedio. Y va a ser como con Larry Laffer. Cuando creas que se va a despelotar, pasará algo. ¿Entrará un hombre lobo o será judío el vampiro? Un vampiro judío y que le gusta el sol. Ahí puede pasar cualquier cosa. Van al instituto, puede pasar cualquier cosa. Ya tengo que decir que la chica esta fue una pérdida de tiempo. Guión, giros de guión. O sea, dejan de ser vampiros y es que se convierten en hombres lobo. No sé ni siquiera qué pasa. Por qué le mola, o sea, a la gente la historia de amor, porque es que es lo más soporífera. Son historias facilonas. De yo te quiero, tú me quieres, venga, van a dar unos besicos, pero lo nuestro es imposible. Mira, pues eso es lo que pasa, ya está, como pasa. La gente se piensa que pueden ser historias de adolescentes y tal, pero hoy en día. No. Los adolescentes o las adolescentes. No son tan pavas. No. Y además, más para... una paya de 17 años. ¿Qué me estás contando? Una paya de 17 años. Estos son a los. No lo digas. Estos son. Estas crepusculadas. Corpusculadas. Van dirigidas a las que les gustaban los Backstreet Boys, chavales. Y no es broma, ¿eh? La cría de 17 años. La que le gustaban los Backstreet Boys. Que salió otro día. Que se han juntado con los New Kids on the Block. Te lo prometo, no es broma. Son 45 en el escenario. Sí, te lo prometo que New Kids on the Block y Backstreet Boys van a hacer una gira, o sea, de un montón de conciertos juntos. Es una especie de Marvel vs. Capcom de la infamia. Del infierno. De la mierda infierno. De la música. Peor que DC. Y no es broma. Peor que DC contra Mortal Kombat. Tenemos que empezar a controlarnos. Porque esto se va a convertir en el FHM este de, pero, de, escucha, de tendencia van a, de podcast. ¿Van a venir al SOS? Sí, de hecho... ¡SOS corro! Oye, bueno, de Crepúsculo ya lo podemos hablar. Hablando del SOS. A ver, ¿sabéis lo que es el SOS? Si no lo sabéis, os lo explico. Festival Sostenible en Murcia. Espectacular. Música pop indie y tal. Es que es para cortar un poco, porque si no, esto es un cachondeo. Salva, ¿vas a ir al SOS? Pues si me invitan, yo voy. ¿Y si pagas? Hombre, si hay alguna silla así de esta para sentarse tranquilamente. No, no se puede sentar. No, sé no se puede sentar. Me cago en todo. Aunque tenga pase VIP si no, ese. Si no nada, me puedo sentar nada. Yo allí, no voy. Si no tiene un posavasos la silla. Nada, olvídate. La butaca. Obviate. No, silla no, butaca. No, no, favor, no, butaca ni si de cuero. Butaca de cuero, nada. ¿No? Nada, nada, imposible. Van eso mujeres. Es típico gafapastas. De pie, arena y gorrino hasta las rodillas. Pero no, esto no funciona, si zapatillas no, viejas no, si no hay lo puedes. Concurso de mis camisetas mojadas ni nada de eso, no. Yo lo intenté hacer el año pasado y me echaron. Pero porque tampoco colaboraban las muchachas. ¿Y si voy con unas pistolas de agua? Y no, no, por eso, es lo que me pasó a mí. Pistolicas, una hostia no. Me llevé y me echaron. Así es como funciona mi concurso, pues, de mis camisetas fumadas. No sé, fumada. No. Camiseta mojada en el... Perdón, es que estaba fumando un colega y me he liado. Pues no apunta bien, ¿no? Hay que no, la no, música, ¿no? Musiquita... Espera, que están aquí liados. Musiquita pop indie. O sea, como puede ser... Así, lo que es cabezas de cartel. Cabezas de cartel vienen Sweat. Los Check. ¿Sweat? Sweat. ¿Hay un ginger ale ahí? Dios, cómo estamos hoy. Sweat. ¿Qué más viene por aquí? Los Crockers, viene mucha música de baile para que le guste la música de baile. MGMT, ¿qué más vienen? Los Lori Meyer, Vetusta Mola, los Lori Meyer vienen también, ¿no? Sí. No, vienen Vetusta Mola, Lori Meyer no. Bueno, esto que de Cooks, auténticamente espectaculares. De Cooks, totalmente recomendable. No, viene, SOS está muy bien, es bastante más flojito que otros años. Esto que pasa, han pero es bastante recomendable porque los son. Los que lo montan dicen, ¿a quién invitamos? Pues no lo sé, vamos a entrar aquí en el App Store a ver qué hay, ¿no? Pues los discos con la portada no. Más popera, los invitamos. Esto es la gente que está sacando disquicos así agradable este año y los trae, ¿no? Está bien, pero no tiene nada que ver con otro año. Y este año una cosita que han hecho bastante interesante, que la verdad es que yo tengo claro que me voy a apuntar de cabeza va a ser. No sé si conocéis Murcia, pero hay una plaza donde se tapea. Que Murcia se tapea, aunque sea cojonudamente caro, pero se tapea. Y se llama la Plaza de las Flores. Y van a hacer los dos días que dura el festival, que es el viernes y el sábado, que de hecho vale 40 euros, lo digo para quien le interese, 40 pavos los dos días. O 40 y pico euros. Y todos los confesores que vengan tienen casa. Hostia, pues si vienen todos a la vez, macho, te vas a tener que ir tú. Pero bueno, dos días en la Plaza de las Flores. Esperemos, esperemos que haya buen tiempo. Nota informativa. Los confesores que no tengan casa, por lo que sea, tienen cerveza gratis por eso nuestra sí, cosa. Eso sí, totalmente. Por el equipo de confesiones. Y lo que estaba diciendo, que la Plaza de las Flores, la típica plaza en el centro del pueblo, no muy grande, pero que va a haber conciertos, conciertos de Stan Steel. ¿Está pasando aquí? Stan Steel, ¿quién me más viene? Señor Chinarro, Stan Steel, mujeres y creo que los bañistas, o bañistas muertos o moribundos, o algo así, no me acuerdo. No, pero o sea, si son los de Murcia, son sí, los son últimos los, bañistas. Los últimos bañistas. No, entonces, estos cuatro, supongo que tocarán dos cada día. A mediodía, con el solecito, con cerveza. Pero domingo se acaba el festival. No, pero es sábado y domingo, ¿no? Al mediodía, o sea, ahí asándonos ahí. Va a no, no, ahí pero es que es la idea. La idea es ponerte, empezar a las 12 de la mediodía, verte dos conciertos, pegarte cuatro cervezas e irte directo a las 5 de la tarde al recinto del festival. Esto, un vecino mío, que es gallego, siempre dice que en Murcia la cerveza se disfruta como en ningún otro sitio, porque hay un sol brillante, un calor especial que hace que la cerveza tenga un sabor diferente. ¿Pero cualquier tipo de cerveza? Cualquiera. ¿Cruzcampo? Discount. ¿A discount? ¿Qué tal, Lía? ¿Estás colado? Fuera. Nada, se ha colado totalmente porque ha dicho una frase que la hemos tenido que cortar. Los amantes de la cerveza es lo que tienen. Pero bueno, lo ven todo invitados verde, todos los confesores, como sin ningún tipo de problema, a mínimo a cerveza, a casa, ya no lo sé. Bueno, también, porque en mi casa también va a haber sitio, o sea, sin problemas. Podéis veniros y totalmente recomendable. Pero bueno, tú que rápidamente, en un minuto, para terminar tus 15 segundos de gloria que se está cumpliendo en media hora de gloria, ¿qué música has escuchado esta semana? Pues tengo que decir que he ampliado un poco la selección de Road Trip, porque ahora con ¿te ha pasado los años 80? No, he hecho una selección de Road Trip videojuegos. Toma ahí. Dios, ¿cómo? Hay música buena de videojuegos para llevar en el coche de Road Trip. Aunque ¿Hannah Montana? Solo existe una. ¿Qué? ¿Eh? Hannah Montana. Sí, que solo existe una. El tema de Laura de Silent Hill 2. Ah, sí, sí, de sí. Laura, una guitarra. De los Scissor Sisters. De los Scissor Sisters. Una sí. Canción. ¿No? No, no, no. La de Laura. Una canción preciosa. Es sí. Mi tema favorito de videojuego. ¿Y no sí, es la de los Scissor Sisters? No. Entonces no sé, cuál, no sé cuál es. No sé Laura's Theme. De Silent Hill 2. Ah, pero tendrá alguien que lo haya tocado. Preciosa. ¿Sabes quién lo ha tocado? Dios. Quiero que me lo busques y me lo digas lo dentro de un minuto. Me he tocado yo escuchándola. El escroto. Dice, me he tocado el escroto. Quiero que me busques quién ha tocado Laura Sting de Silent Hill. Es un tema muy, muy bonito. Y de hecho lo vamos a poner para terminar aquí el Confesiones. Toma. Me lo he inventado. Toma por culo. No, porque es música con derechos de autor y nosotros intentamos que no nos demande nadie ni la ICAE. Bueno, pues pones el final. Pues pones el final que ni se nota. Yo os propongo un juego que se llama Cuando lleguéis al final, os vaya a YouTube y os ponéis Laura's Theme. ¿Y dónde está Laura? Y escucháis. Bueno. Yo lo que me refiero es música marchosa, o sea, por el día, para la carretera, por el día y tal. Y yo, de mis preferidas son algunas piezas de Tekken, sobre todo de Tekken 3. Parece que sea camionero, parece que esté todo el día en la carretera, ¿eh? El road tripero este. 3, algunas del 4. Pero eso es súper macarra. No, música del Tekken. Bueno, depende del tema. O sea, el Tekken, lo bueno que tiene la mayoría, o sea, a partir del 3, no sé si el 2 también. Yo es por cortarte, Salva, pero es que tengo que hacerlo. ¿Tú has oído de la película El hombre que susurraba a los caballos? ¿Pero qué cojones? ¿La película? Me estáis follando aquí. La he podido. Es de obra de gloria. O sea, pero no la he visto. Imagínate, el hombre que seducía a señoritas con la música de Tekken. Eso se ha hecho un CD Tekken Love. Tekken Lover. Me voy a la... para el coche. Tekken Lover para el coche. Me voy ahí a la puerta de la Pachá, ahí con el coche. Con el Tekken Lover. Y no hace falta ni entrar dentro, ¿eh? Con la música del Tekken triunfa como la Coca-Cola. Pero por el Z4. ¿Qué cojones? Nada por la música. No, que digo yo que es música de esa electrónica con estilo. Mira, que bueno. Te pone en la puerta de la Pachá y aunque te ponga el canon de Pachevel, te puedo asegurar que alguna se monta. Alguna, sí. Bueno, saca cuatro fajicos de pasta y dice, oye, aquí hay pasta. Ahí. Pasta gallo. Gallo. Con chocolate, ¿no? Esa que hay con chocolate. Bueno, resumiendo. Pero, no, el Tekken. Que tengo que recomendar eso, sobre todo del 3, que es mi favorito. Y porque lo bueno que tiene el Tekken a partir de, creo que del 3, no sé si el 2, es que contrataron a gente que hace música electrónica buena, japonesa. Oh. Entonces, los temas que tiene son brutales. Es comparable pues a lo que salen en Wipeout, pero más rockera. Sí. Es más rockera. Yeah. Y hay temas que están guapísimos. Y sobre todo el 3. Y el 4, algunos. El que menos recomiendo es el Tekken Tag Tournament. Muy bien, pues nada, Salva, vamos a terminar yo tus 15 segundos, 32 minutos de gloria. Bueno, señor Rosa, te hemos estado escuchando a lo largo del programa, pero ¿dónde has estado este tiempo? ¿Qué ha pasado contigo? He estado curando un complejo de inferioridad que tenía yo. ¿Complejo de inferioridad? Sí. Cuéntanos. Estaba con la cabeza muy gacha, no podía presentarme ante nuestros oyentes así como así, porque yo escuchaba los programas y, joder, Pablo ha jugado Hannah Montana, luego Pedro también. Luego, no contento con eso, jugué Truth or Lies. Truth or Lies. Y los peor dos imposible. También. E incluso ya al Rogue Warrior. Bueno, Chim Pokémon, ¿cómo se llama el tío? ¿Ese Chim Pokémon Rogue Warrior? ¿Cómo se llama el tío de Rogue Warrior? Chinkin Horror. No, sí, da igual. No hace falta que lo sepamos. Digmar Chinko. Digmar Chinko. Rogue Warrior. Bueno, en grandes joyas. Y yo diciendo, joder, voy a ser el único que no juega a juegos infectamente malos y apestosos. Y yo lo que pasa es que soy una persona muy... Ha hecho tus deberes, ¿no? Sí, yo he hecho mis deberes, pero además he dicho, no, yo no voy a coger un juego baratujo para encontrarme que luego es malo de casualidad. No, yo voy a documentarme. Y entonces miré en Fox News, que es un medio con criterio, medio conocido. Según Metacritic es el medio más fiable en cuanto a documentación con respecto a videojuegos. Hombre, yo es que... Según el Metacritic de Tierra 2. Hombre, yo es que... Bueno, yo no me voy a poner con cualquier periodicucho, ni 18 o cualquier... No, yo... Fox News, venga, y... Bueno, sí, Game 40 también es hijo o hobby consola. O Medistation. Bueno, vamos a callarnos. Que no. Bien. Y en ¿por qué te vas Fox a callar? News. En Tierra 2 no se callaría el señor Rosa. No, ya, pero en Tierra 2 en Metacritic sería muy critic. Bien. Enterrado. Enterrados. Buried. Salvo Espina acaba de decir enterrados. Bien. Bueno, a ver, ¿qué juego es ese? ¿Qué bueno, juego pues es yo. Tras muchos peor. Artículos, yo. Fui viendo el espectro español de páginas de juegos y tal, pero dije, no tengo que encontrar algo realmente. Y todo, dije, bueno, voy a poner en inglés, voy a poner Worst Game. Y me sale aquí, Fox News, ¿Is Bulletstorm the worst video game in the world? ¿Bulletstorm? Como Pedro, y todo. Si no llega a estar, o sea, si llega a estar aquí Pedro, lo hubiera dicho, ¿Is Bulletstorm the worst video game in the world? Pero ahora hay que... Bien, dice que sí, es el peor juego del mundo. Y yo he dicho, este es mi objetivo. ¡Bulletstorm! Un análisis de El Señor Rosa para Confesiones de un Jugador. Bien, me ha salido el tiro por la culata totalmente. Totalmente. Cuéntanos todo sobre Bulletstorm. Bien, yo he jugado este juego pensando que iba a ser malo para poder yo aquí estar a vuestro nivel y poder presumir de juegos malignos. Pero me he encontrado que me ha encantado. Yo no sé si es que mi criterio es muy malo o el juego, Rosa, es muy bueno. Quizá estás preparado para ascender a un juego un poco mejor como Hannah Montana. No, yo no me veo digno todavía. No, pero escucha, me ha encantado. Si te lees el artículo ese de Fox News, que parece ser que ha dado bastantes vueltas, dice que este juego... Sí, lo pasa que en Spanenglish, me lo he echado así un ojo por encima, hay muchas palabras que no las entiendo, pero por el contexto me imagino yo más o menos lo que son. Okay. Este artículo, entre muchas cosas, dice que es que si un niño de 9 años juega a Bulletstorm, que pueden recibir unos traumas y unas cosas. Y yo me pregunto, ¿no hay un código PEGI que pone 18 bien gordo en la carátula? Pero eso es en Europa. En Europa, pero bueno, en otros lados habrá otra pero cosa. Claro, Fox News es un medio americano y se ve que la regulación ahí, pues es un poco... No, allí solo lo censuran, lo retiran de mercado si sale alguna teta, a lo mejor. Ok, ok. Pero sin embargo, violencia salvaje, un niño de 9 años la puede disfrutar sin contemplaciones, ¿no? Pues por eso aquí, bueno, es que esto es una violencia muy gráfica. Además, me gusta a mí la frase con la que empieza el artículo. Es, bueno, primero sale aquí una foto de un bicho con unos chorrazos de esos de como de sangre y pone abajo una recreación del artista de una escena del controvertido videojuego Bulletstorm. O sea, quiere decir, a lo mejor no sale esto, pero nosotros vamos a recrearlo. Sí, más o menos sale con menos sangre, pero es más o menos lo mismo. Y... mira, el juego Bulletstorm toma el lenguaje vulgar, los sexual innuendos. Sexual innuendo. Y la violencia. Sexual innuendo es Freddy Mercury cantando. Freddy Mercury cantando con el Mercury al aire. ¿O eso qué es? Básicamente él cogía, se bajaba la bragueta y decía: ¡Tirolele! ¡Tirolele! Yo a mi innuendo me suena a la canción de Queen. ¿Qué es un innuendo? Un innuendo es una situación que puede sugerir de algún modo ahora que lo puede entiendo. Haber algún contenido de carácter sexual. Sí, eso sí que lo he visto, es cierto. Porque, por si tú no lo sabías, ahora una patada en los cojones está reconocida por el DSM-5 como... eso no es lo que catalogaba los trastornos psicológicos. Y una patada en los cojones, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver con el comportamiento compulsivo de tipo sexual. Por ejemplo, a mí me pone que me peguen patadas en los cojones. Y ahora resulta que es un nuevo sexual innuendo. Joder, ¿y los que les pone jugar a Hannah Montana, eso qué es? ¿En el DSM-7 estará? Eso todavía no está catalogado porque es un tipo de patología demasiado excesivamente compleja como para que unos cuantos criterios de carácter clínico puedan resumirlo. Por un lado, por un momento pensaba que estaba en redes. Está desde que pulsé la denuncia 3DS, aquí puede aparecer de cualquier momento. Bien, bien. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que me he encontrado con este juego. A ver, mira, este juego es un shooter. Está hecho por los mismos, por Epic. Bueno, está distribuido por EA, pero y en multiplataforma. Está hecho por Epic, que son los creadores de Gears of War, entre otras cosas. El Unreal, es que Unreal. Iba a eso. Bueno, utiliza el motor Unreal 3, este que es tan famoso y que tan buenos momentos nos ha dado aquí a todos. Yo he jugado a la versión de Play 3. He de decir que la versión de PC he visto en vídeos y es espectacular. Es espectacular. La de Play 3 es muy buena también. Y la de Xbox también he visto algún vídeo y tal. Lo que pasa es que, claro, el techo gráfico de las consolas, pues nosotros nos lo pasamos muy bien. Pero el PC, joder, hay unos videacos por ahí de la leche. Espectacular. Tengo que ahorrar para comprarme un PC para poder jugar durante 2 meses a los juegos más modernos. Ya el tercer mes que se me quede caducado. Cuando puedas comprártelo, ya se te habrá pasado de moda el PC. Bueno, no, sí. Bien, pues, y me lo estoy pasando muy bien. Es una especie de shooter, bueno, una especie de, no, es un shooter, donde han juntado, por un momento, el rollo Bionic Commando, de un tentáculo ahí que engancha, y por otro lado, a Roberto Carlos. O sea, es un shooter con un... bueno, empieza la historia, como que son unos tíos ahí, el estilo... Unos antiguos mercenarios que han descubierto que su vida era un engaño y, oh, Dios mío, tal, y se han peleado con los que... con el que les pagaba y tienen una especie de rollo venganza porque ahora son los más buscados y no sé qué. Y por una serie de malas decisiones, cuando el protagonista está borracho... Pobre niño. Madre mía. Este hombre se sentiría mucho más aliviado si escuchase Confesiones de un Jugador. Sí, sí. Donde hacen, bueno, una serie de análisis de videojuegos cuando están borrachos. Sí, sí. Mira, a mí me gusta la frase con la que empieza el artículo de Fox News. Los padres tienen una nueva amenaza. Hay una lluvia de balas en el horizonte. O sea, están todos los padres americanos acojonados por este juegazo. Dios. Es un juegazo. Si sus padres jugaran este juego, vamos, se olvidaban de educar a su hijo. Bien, bueno, pues como que estos tipos que van en una nave, como los exiliados, los que están perseguidos por esa macrocorporación para la que trabaja, entonces se ven en la posibilidad de vengarse. Entonces el jefe, que eres tú en ese momento, va pedo como una peonza y toma una mala decisión, con lo cual acaba con que se pega un ostión en un planeta hostil, pero también la nave en la que va el malo maloso se pega un ostión en ese sitio hostil también. Entonces la historia es que tienes que llegar al sitio desde donde puedes coger un enlace para volver a casa, y además está el malo malísimo cabrón que no se sabe si te vas a hacer amigo suyo para que te deje salir o te lo vas a cargar o no sé qué. ¿Cuántas vueltas para pegar unos cuantos tiros y unas cuantas patadas en los cojones? Pero es grandioso. No, pero el juego mola. El personaje es una especie de lobezno con unas patillacas ahí guapas, y su compañero es una especie de cyborg. Además tiene una especie de lucha entre la inteligencia artificial que le lleva a tomar decisiones más racionales y más tal, y la parte orgánica que le lleva a tomar decisiones más, digamos, más humanas, ¿no? Viscerales. No, es más visceral la máquina que el bicho, que el humano. Ajá. Sí, el visceral, vamos, la máquina cuando se le tocan los cojones. Entonces todo el momento de este no es mi amigo, ha cambiado, no sé qué, tal. Bueno, bien. Tú vas pegando tiros y enseguida consigues un arma que es la rehostia. La rehostia es una especie de látigo que tú con el látigo puedes atraer cosas, romper partes del escenario o, lo que más me mola a mí, enganchas un malo, el típico malo cabrón ese que está parapetado siempre, ¡ay, que se asoma! ¡Ay, que no los pillo! ¿Qué tal? Pues tú le pegas un latigazo, el látigo lo atrae hacia ti y cuando viene se pone así una especie de tiempo bala donde le puedes pegar una patada y mandarlo a tomar por culo. Grandioso. Además, ese tiempo bala te permite, ay, ahora que viene, pues mira, le voy a disparar en la cabecita, le voy a disparar en no sé qué, le voy a disparar. Bien. ¿Da tiempo a todo? Va a tiempo a bastantes cosas. Yo, de hecho, he llegado a matar a una persona pegándole tres patadas en el aire. O sea, tú le pegas una pata, el tío se aleja un poco y con cámara lenta, tú mientras sigues con tu velocidad normal. Si la productividad en España fuese así, sí, no estaríamos en crisis. Tenemos potencia mundial. ¿Pero pegando patadas en los cojones o con el tiempo bala? Creo que con ambas. Vale. Bien. Una de las cosas que es más... pero uno de los puntos del juego es que te puntúan por maneras originales de matar. Ajá. Entonces, por ejemplo, si tú coges a un tío, le pegas una patada en los cojones y cae en las fauces de una planta carnívora, pues tienes 500 puntos. Okay. O si y hay una... no me acuerdo el número, pero un porrón de 130 y pico maneras de matar diferentes. Yo llevo 40 y tantas. Los estilos de ejecución. Por ejemplo, le pegas una pata a uno y lo empala ahí en unos pinchos. Entonces es muñeco vudú. Conforme vas consiguiendo esas puntuaciones, te van dando unos puntos que luego hay unas cápsulas que te permiten, pues, comprar cargadores, mejorar tus armas, etcétera. Llega un momento que el juego, lo más chulo es que vengan malos y pegarles patas por todos lados, y hay un momento que dices, tú este me estás tocando los cojones con el tirico, oye, voy a para allá, le meto una patada y lo mando a tomar en tercera persona, ¿no? Pero además que los pero en el que lo más importante es meter patadas. Es que a mí me gusta eso de, por ejemplo, en los típicos shooters, cuando hay un malo que te has despistado y está al lado y estás forcejeando, ¿no? Este le pega una patada, lo manda a tomar por culo. Aunque hay unos malos que son mucho más inteligentes. ¿Y eso? Si no, son soldados coreanos. No, como con los Warriors. Chumba 5, nunca me voy a aprender ese nombre. Dimmar 5. Bueno, tampoco necesito aprendérmelo. Bien, esos malos más inteligentes no es que hagan raíces cuadradas, ni mucho menos. Es llevan que, huevera. Si, no, más inteligentes aún. Es que yo, la naturaleza del enemigo es un. Me maravilla. Tú, cuando le pegas una pata, da un saltico para atrás. Entonces tú vas ahí con tu pata tiesa pegándole. Entonces tienes dos posibilidades. O una, arrinconarlo contra una pared, que le pegas un ostión, que lo estampas contra la pared y pones 500 puntos de graffiti. O le pegas un tiro en la rodilla y ya se queda así medio tontado. Entonces le pegas ya el ostión y te quedas más a gusto que nada. También me gusta una cosa, el rifle de francotirador. Tú apuntas con tu francotirador, entonces cuando tiras la bala, tú tienes la posibilidad de mover un poquito la trayectoria de la bala. A mí me recuerda a... Hombre, Wanted o Singularity. No he jugado ninguno de esos dos. Yo me recuerdo a otro, pero sí es posible que tenga más que ver con los que tú dices. Yo me acuerdo del Heavenly Sword. Ese, que la putada es que ese tenías que dirigir lo que lanzabas con el puto mando de movimiento. Sí, aquí no, aquí lo diriges con el stick derecho. Con lo cual es bastante más manejable. Y está guapo porque siempre ves al payo que cuando viene la valija se empieza a mover, entonces tú lo haces así y ¡pum! Y si le das en la cabeza, pues también tienes puntos. Uh-huh. Entonces, puntos por todos lados. Y es un juego muy divertido. Además tiene momentos muy chulo. Hay un momento, por ejemplo, que puedes con un mando a distancia manejar a un dinosaurio robot gigante que pega sus tiros y pega sus patadas también. Ahí tienes puntos por matar con el dinosaurio de manera diferente. Está muy bien, está muy bien. Es un juego que lo veo muy recomendable. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Yo llevaré unas 7 horas y creo que me queda un 15, 20, creo que son 5 actos, me parece que escuché, que leí, y voy por el cuarto. O sea, ¿esto qué son? ¿Las 10 horas de rigor, más o puede menos? Puede ser. Luego tiene, no, luego tiene misiones extras, que son ya misiones para jugar en multijugador. ¿Qué me puedes decir del multijugador? No te puedo decir nada. ¿Y eso? Porque no lo he jugado. ¿Pero qué análisis es esto? No, sí te puedo decir. ¿Es un medio serio de videojuegos? Ya lo sé, pero un medio que se paga sus videojuegos y comienza lo que sale los cojones. Bueno, así este no nos lo hemos pagado. ¿Y eso? Porque, vamos a ver, yo soy un tío que se informa mucho. Yo he buscado el peor juego del mundo, pero también me he informado de que mi primo lo tenía, entonces le pegué un telefonazo para que me lo dejara. Yo he pensado, mi primo... Qué apropiado, eso de que tu primo tuviese el peor juego del mundo. Ya te digo, yo pensaba que este hombre... Digo, joder, este hombre suele tener buen gusto, pero me extrañaba, pero sigue teniendo buen gusto. Joder, me ha gustado mi primo nunca me ha llamado a mí pidiéndome el Truth or Lies. Porque tu primo se ha informado más que tú, ha hecho como yo, se ha informado, pero para bien. O sea, él se informaba para... Bueno, no sé por dónde iba ya. Sí, a ver, el bicho la historia. Este. Hemos dicho que 10 horas más o menos, ¿no? Yo creo que sí, no lo he terminado, pero creo que me queda poco. Me queda poco. A lo mejor menos. Vale. Luego dices que tiene unas misiones cooperativas que no has podido probar. Sí, y eso. Sí. Esto tiene pase online, ¿no? Sí, pero el pase online es como el del el Battlefield. Que el pass online es un látigo mejor o no sé qué, y luego también unas nuevas pantallas para el modo flashback, que es el modo este de misiones cooperativas. Dicen que en el Crysis no va a haber pass online, cosa que me parece muy bien. Bien, el juego, te digo, me está gustando mucho. De hecho, es que lo tengo de hace 3 o 4 días. Lo que pasa es que estoy jugando como un cabrón todas las noches, en cuanto puedo, porque es que me está gustando mucho. Un detalle que yo puliría para próximas entregas, porque estoy seguro de que esto saldrá en próximas entregas. Yo creo que tiene todas las pintas de ser una saga, y además una saga que nos puede dar un momento muy bueno. Es que en todo momento, tú cuando vas jugando, vas como con compañeros. O sea, yo de momento, todo lo que he jugado, siempre he tenido un compañero manejado por la máquina. ¿Multiplayer online? ¡Por Dios! No. Es la posibilidad de hacer la campaña cooperativa. Toda la pantalla, o sea, todo lo que he estado jugando, he ido acompañado por un compañero. Ya sea uno, ya sea otro, tal y cual. Pues es que la posibilidad de que un amigo desde su casa o a pantalla partida, si es que no es mucho pedir ya, que lo pudiéramos jugar juntos, porque es un juego que diversión tiene a patas, tomando la temática. Hablando de patada, ¿hay alguna patada interesante en el tema precios? ¿Esto ahora mismo cómo está? Pues ahora mismo está aquí a precio de novedad, 60 y tanto, 70. En internet de importaciones y toda esa historia está por unos 40 y tanto. No ha bajado todavía. Esta semana lo miré y no había bajado. Pero mira, es un juego que ahora mismo... ¿Esto está doblado? Sí, perfectamente. Está perfectamente doblado. Aparte, muy bien doblado. Quería decir, esos momentos de innuendos sexuales, yo he experimentado uno. Y cuéntanos, ¿de qué se trata el innuendo? Vale. Yo no sé si tú conocerás una película así de autor que se llama Torrente. Ajá. Es muy poco conocida. Luego puedo poner en el foro. Aquí en España es una cosa que... Cuatro frikis. Bien, hay una parte que también es poco conocida, esa de que nos hacemos unas pajillas, ¿ok? Ajá. Vale. Pues hay una parte, un momento en que estos se suben al ascensor, el protagonista nuestro y el cyborg, ese medio máquina, medio persona y tal y cual, que llega un momento que se cierra el ascensor, entonces sube, entonces más o menos... con un diálogo un poco más largo, pero dicen eso de ¿qué? ¿Nos hacemos unas pajillas o qué? No dicen pajillas, pero dicen, oh, vamos a hacer algo para entretenernos, ¿no? Ah, ja, ja, ja, tú. Y, oh, y el cibor... Innuendo de libro. Sí, sí, vamos, yo, a mí me daban ganas, digo, yo me pongo en el pajímetro ya, yo, por culo al juego este. No, es en ese momento. Sí que ahora, hace poco, se ha incorporado una chica a nuestro equipo y yo espero que el inuendo de eso sea más gracioso, porque el de antes no me ha, no me ha motivado nada. Oye... El cibor es un hombre, el cibor es un hombre. ¿De qué inuendo estás hablando? De inuendo sexual, ese de Fox News. ¿Qué inuendo podría ser? Pues yo qué sé, no lo sé. Yo no quiero spoilearme a mí mismo, no sé cómo va a salir el juego. Pues no estaré intentando insinuarme que querría follártela. No, por favor, qué va. Madre mía, me ofendes, me ofendes, me ofendes. Oye, los padres también follan, no es por nada. Pero con sus mujeres. Oye. Los tuyos no, Salva, los tuyos no. Los míos tampoco. Oh, Dios. No, eso es el único innuendo sexual. Y otra cosa, innuendo sexual, sí puede ser que cuando le pegas un tiro en las pelotas bien dado a un malo, pues se arrodilla y dice y se queja. Pero vamos, eso no es innuendo sexual, es una putada. Te pega un tiro en los huevos. ¿Qué dice el SM4 si le pegas un tiro a los cojones a un personaje manejado por una máquina? Voy a buscarlo un momento. Estoy mirando la versión online para iPhone 4. Yo, iPhone 4. Pues lo dice bien claro. Dice, you fail. Bueno, a mí es un juego, ya digo, me está divirtiendo mucho. Hay una demo que sale un flashback de esos. Los flashbacks, esos se supone que son misiones de cuando ellos estaban al servicio del jefe este malvado y ellos pensaban que hacían el bien y que tal y que cual, pues son misiones del pasado. Entonces salen... Hay misiones que son muy... Bueno, de las misiones he jugado nada, pero me refiero... Que hay pantallas que son... El planteamiento lo veo muy novedoso. Por ejemplo, hay una que son con una especie de imanes y van por el... por la fachada de un rascacielos. Entonces, toda la perspectiva del juego es como si estuviera andando sobre un rascacielos. Entonces, ves al fondo por lo que sería el suelo, con un montón de coches moviéndose y tal. Luego, de otra escena, hay una especie de parque de atracciones que son como una maqueta gigante de una gran ciudad. Entonces, es como si fuera un gigante por ahí pegando tiros con los rascacielos y tal. Y está... Tiene esto, cosas que intenta hacer las cosas novedosas. Estás contando un poco eso. A nivel técnico, esto, ¿qué tal está? Muy bien. Muy bien, motor, un Real 3 dando lo máximo. Ya he dicho que por lo que he visto y lo que he leído, la versión de PC es espectacular y las de consola, yo antes de ver la de PC estaba más que contento, muy satisfecho, muy bien. Okay. Yo creo que un gran nivel. Y luego ya, pues, pasando al otro tema, el tema económico, que en Confesiones de un Jugador nos preocupa mucho. 60 pavos. ¿Qué hago? A ver, ya en serio. Mira, ya, yo... Tú olvida que el juego te lo ha dejado tu primo. Tú ponte en el lugar de una persona que está en la tienda. Ha escuchado Confesiones de un Jugador. Lo que tú has dicho le ha convencido. Y dice, esto me encantaría probarlo. Tiene 60 pavos en su mano. Ahora mismo. Te está escuchando. Y... Dios, qué emoción. Qué... ¡Vete de putas! No, perdón. Joder, con 60 pavos y escuchando... No. Perdón. Venga, esto luego lo cortas. No lo voy a cortar. ¡Ting! ¡Tiroriro! En realidad, no. Vale. Pues yo he de decir una cosa, yo me compro bastantes juegos, sobre todo cuando están ya un poco baratujos, juegos que están más o menos ya contrastados. Por ejemplo, estas últimas semanas pues me ha llegado el GTA, la edición completa esta que han sacado ahora, que me da... Con los episodios, con todo, 20 pavos, en los Planet 2, me he comprado varios juegos y a esos he puesto, lo he metido, he comprobado que funcionaban y ya está. Este, desde que lo metí, pero deseando a las 11 de la noche que se acostara toda mi gente para ponerme a jugar como un cabrón hasta las 1500. Ok. Entonces, ahora mismo... Volviendo a la pregunta. Sí. Tengo 60 pavos en la mano. Me espero un momento... Y me porque la paga de mis padres daba para poco. Joder. Es difícil. por la diversión. A ver, yo, vamos un, a ver, cuando yo, alguien yo ha disfrutado consigo un juego que dice, esto me lo he pasado de puta madre, o sea, aquí no hay duda. Dice, yo me lo he pasado págalo de puta madre, yo me lo he pasado de puta madre. Ahora te digo una cosa. Yo considero como que 60 y tantos euros por un juego, y entiendo que los juegos estos son grandes superproducciones, que tienen un gran equipo técnico detrás, que esos equipos técnicos se merece, por supuesto, que se pague todo lo que quieran, pero son una pasta. Es una pasta. Y hay juegos muy buenos que se puede uno contentar un ratillo con eso, o comprarse dos o tres de esos, y luego dentro de unos meses, cuando este baje... Vale, dos preguntas. A mí. Alguien ahora mismo está ardiendo. Dice, Dios, el señor Rosa me ha convencido. ¿Puedo ir a comprármelo tranquilamente a 60 pavos? Yo creo que sí. Lo que pasa es que se baje la demo y lo mire. Yo es que la demo a mí me flipó. Entonces yo ya decía, vale, porque sé que es malo, que lo he leído en internet, que internet nunca miente. Esto es como las notas de la revista. ¿Has dicho que sí? Yo digo que sí. Vale, el señor Rosa dice que sí. Ahora, pero ver, bueno, pero si le gustan este tipo, nada, de juegos, si le gusta el Farmville, no, aquí la vuelta atrás no vale, ya te has corrido, como diría Pedro. Sí, yo de hecho he estado mirando el precio comprármelo para mí, ¿eh? Yo ahora mismo estoy diciendo, esto está bien, tal, me espero un Mega Monday, 20 pavos. 100%. Ok. Pues, 100 por 200. Cuando un juego merece la pena... Generalmente... Me ha parecido a mí. Vale, vale. Vamos. Bueno, correcto. Algo me dice que no va a ser el último en confesiones, que le dé una oportunidad a este título. Si esto, mi primo ya se lo ha pasado, ahora mismo lo tiene así en stand-by. Lo vamos rolando. Vale. Yo, cuando pueda, me lo voy a pillar y eso. ¿Cómo puede ser que lo hayan nombrado el peor juego de la historia, de lo que sea, si a ti te ha gustado tanto? Porque la orientación de ese artículo es en el plan de que si un niño de 8 años juega, se hará un transexual adorador de Satán y sadomasoquista. Y, o sea, claro, ellos... ¿qué pasa? El juego este de... Hay una cosa que a mí, por ejemplo, me gusta, que es la manera de las muertes creativas. Hay momentos que tú estás rodeado de enemigos y ya no solo estás pensando en cargártelos para sobrevivir, sino que a lo mejor ves que ahí hay un pincho a la derecha, una planta carnívora a la izquierda y un carro de perritos calientes cerca tuyo, literalmente. Entonces ya piensas, hostia, pues si le pego una pata a esto, el tío se va a caer por ahí, entonces a lo mejor me dan una puntuación por otro tipo de muerte. Entonces muchas de las veces es calentarte más la cabeza por el tipo de muerte. ¿Y qué pasa? Cuando tú te cargas a un tío de una muerte de manera creativa, te sale como, ¡oh, 500 puntos por muerte en muñeco vudú o comida para plantas o no sé qué! Entonces, una de las cosas que se quejan en este artículo es, pues, digamos, con la felicidad con la que se toca la muerte, que es muy salvaje. Hay gente que está desmembrada, porque pega un castañazo, salen trozos por todos lados. Luego, los sexuales innuendos, esos que, vamos, eso puede hacer un daño. Bueno, yo, innuendo, nada más que ese, que es. Y además es muy sutil, vamos, que tampoco es que sea una cosa. Pero es que eso es un innuendo, una cosa. Pero vamos, sutil, no es que ellos lo dicen en el plan de que un niño de 7 o 8 años se ponga a jugar. Y yo estoy de acuerdo, un niño de 7 o 8 años no se tiene que acercar a jugar a esto, pero ni a esto, ni a GTA, ni a. Y están los padres vigilando los pero ni a los que. Ni a, ni a esto, ni al Halo, ni a Halo War, ni a un 90. Ni a Hannah Montana, qué hostia. Sí, a Hannah Montana por el DSM-4S. Sí. Bueno, que habían Crepúsculo tampoco. Pero es por eso, no es por cuestiones de calidad. Ok, ok. ¿Alguna recomendación más? Porque... Sí. A ver. Un juego que desde que lo descubrí me he acordado de ti. A ver, cuéntame todo. Tú eres de Android. Es que yo ahora soy Android. Pues si te has acordado de mí y es de Android, estamos en problemas. No, es que me acuerdo de ti porque yo sé que un juego a ti por lo menos estaría gracia. Realmente, de juego tiene poco. Se llama Zombie Run. No sé si Juanpa lo conocerá. ¿Zombie Run? Creo que sí. ¿Crees que sí? Vale, yo voy a explicarlo a ver si es que tú recuerdas. Bien, en Zombie Run es un juego de realidad aumentada donde tú te sales a la calle y dices, voy a correr. Voy a hacer deporte porque me ha dado por ahí. Ayer cené mucho, o yo soy un tío como Ravenflow que me gusta hacer deporte por maltratarme de vez en cuando. Bien. Uh-huh. Tú abres Zombie Run y entonces tienes varias opciones. ¿Eres consciente, antes de que sigas hablando, de que los verdaderos deportistas no salen a correr con el móvil? Ya, pero con esto yo te digo que tú un día por lo menos, para probarlo, aunque sea con mi móvil, vas a salir. Ok, ya ves. Sí, no, los bajillitos, joder, ese otro deportista. Bien, Zombie Run. Bien. Tú abres Zombie Run y entonces pues tienes varias opciones. La historia es que se abre Google Maps con el GPS y es la zona donde tú estás. Entonces tú tienes que marcar hacia dónde te quieres correr. Por ejemplo, dice, ¿te quieres correr? No. ¿Hacia dónde quieres? ¿Hasta dónde quieres correr? Correr como movimiento de bipedestación y alta velocidad. Ajá. Bien. Entonces dice, bueno, estoy aquí en el Parral, pues quiero correr hasta Monteagudo y ya está. Okay. Bien. Entonces, vale. Eso tiene una... Bueno, tiene varios tipos, tiene dos niveles de dificultad. Puedes poner el número de zombies que quieres. Ajá. Voy a ver, es que lo estoy cargando, para ver si te lo puedo enseñar sobre la marcha. Entonces, mira, por ejemplo, dice, hay multiplayer, que no sé cómo será, que es beta, supongo que será todos juntos. Bien, infección controlada son 4 zombies, infección local temprana son unos cuantos más, local tardía son más, y pandemia de total son zombies por todos lados. Pero es mejor eso, ¿no? Porque ya que una plaga de zombies, estás corriendo... Escucha, que no esté... luego puedes seleccionar la velocidad a la que quieres que corran los muertos. 3 kilómetros por hora es la noche de los muertos vivientes. Luego Resident Evil son un poco más rápidos, que son 8 kilómetros. Y luego 28 días después, que son estos hijos de puta que van follados. Entonces tú seleccionas, por ejemplo, pues yo qué sé, Resident Evil, que son 18 kilómetros, y infección local tardía. Entonces te sale un mapita. Los gráficos son una reputísima mierda. Bueno. Pero es que no son para jugar, son para que tú te lo eches al bolsillo y corras como un cabrón. Entonces, te sale el mapa de Google Maps, tú eres un puntito, y entonces te salen iconos de zombies que se van acercando a tu punto. Ajá. Entonces, tú vas corriendo, cuando un zombie esté cerca de ti, tú puedes coger el móvil. Hombre, podrías coger y estar con el móvil corriendo todo el rato, pero a veces... cuando está cerca, entonces te avisa. Entonces, tú ves el móvil por donde está, entonces giras o te vas por otra calle o lo que sea para esquivar ese zombie. Pero si un zombie me está persiguiendo, yo no tengo tiempo para estar mirando mapas. No, no, tú tienes que ir correr a tu rollo. Lo que pasa es que sí, le ven cuando tienes que mirar y decir, hostia, ¿por qué viene uno? Girar de... O sea, es un poco ilógico, porque lo suyo sería correr con el móvil en la mano. Es un poco tal. Pero no me digas que no te mola un poco. Me mola un poco. Un poco. Lo has dicho bien. Sí. Joder, un poco. La verdad es que es interesante. Sin embargo, debo reconocer que me ponía... bastante más lo de el pajímetro, los fantasmas del Pac-Man. Hombre, pues sí, hay otro de Space Invaders, de Liar, que ves los marcianos en el cielo. Pero eso me... no. Aunque me pone ver los marcianos en el cielo, pero sin embargo, no. Encontrarme un fantasma de Pac-Man en mi barrio, eso sí que me la pone gorda. Si quieres ahora bajamos y lo probamos. Dios, es que estoy hasta por follarme el fantasma. Bueno, no lo probamos mejor otro día. Lo probamos mejor otro día. Vale, y otro juego ya de zombies, también de Android, es Stupid Zombies. ¿Stupid Zombies? Sí. ¿De qué me suena a mí eso? Bien, yo te digo, tú, como buen amante del cómic, ¿ha llegado algún momento de pequeño, sobre todo, que tenías una creatividad desbordante? Decías, voy a hacer mi propio cómic, y como no eras capaz... Yo he hecho mis propios cómics. Bien, por eso te lo digo. ¿Y ha habido algún momento que ha habido alguna cosa y dices tú, no me lo voy a dibujar yo porque es que quiero tal, y has hecho con recortes de cómics o fotocopias de cómics tu propio montaje? No. Vaya, pues yo sí lo hice. Uh-huh. Bien, pues aquí han hecho lo mismo. Oye, vamos a hacer un juego de zombies. ¿Pero cómo lo hacemos si no sé, si yo dibujo con la mano izquierda y soy diestro? Bien, no pasa nada. Han recortado a los zombies. ¿Cómo? Del Plantas contra Zombies. ¿Qué? Sí, son iguales. ¿Cómo? Pero sí. Vamos a ver. A ver, ¿quién edita esto? ¿Quién saca este juego? Pues... Stupid Zombie. Stupid Zombie lo saca... Es un juego muy chulo, ¿eh? Es gratis. Vamos a ver, porque el otro, el Plantas contra Zombies, es de PopCap Games. Esto es de Game Resort. De Game Resort. ¿Eso tiene algo que ver con PopCap Games? Sí, les gusta Plantas contra Zombies de PopCap Games. Lo mismo que puedes tener tú, a ver... Bueno. O sea, más o menos, como hacemos nosotros un momento. ¿Con Pixel el gato y nuestra camiseta? Sí, pero no se lo diga a nadie. Yo no. Bien. Pues bueno, Stupid Zombie, pues es un... En la esquina inferior izquierda hay un tipo que con una pistola, que es, a su vez, yo creo que es un recorte de Futurama, porque no lo termino yo de localizar, pero yo creo que es un recorte así estilo de Futurama. O podría ser de los Simpsons, pero como es del color rosa, tiene que ser de Futurama. Ok. Y bien, tiene una serie de tiros. Entonces, hay unos zombies repartidos. Una serie de tiros. Sí. Se refiere a un número limitado de tiros. Exactamente. Tiene aquí unas balas, entonces tú pues pulsas con el dedo donde quieres que dispare, y entonces ese... ¿Dónde quieres que dispare? Pero tú... Has dicho donde quieres que dispare. Es que hoy tengo los oídos un poco taponados. Ves inuendos donde no los hay. Bien, entonces dices ¡pum! Dispara para acá. Entonces la bala rebota y tienes que conseguir con un número limitado de balas, pues mediante rebote, matar a todos los zombies que haya. Dices con un número limitado de balas, matar a un número de zombies específico. Me estoy perdiendo. Debo decir que si fuese un pájaro estaría muy enfadado. Ah, vale, sí. Dios, buah, hilamos fino. Sí, una especie de aborto. Bueno, aborto no, porque el juego es divertido. Entre Angry Birds y Plantas contra Zombies. Ajá, y Angry Zombies. Angry Zombies, sí. Y escucha, que tiene su gracia. Yo me he echado mi ratico ahí gracioso. Es gratuito. Además, es uno de los más. ¿Gratuito? Es gratuito, 100%. Cojonudo. ¿La versión completa? Porque no, hay versión completa no existe. Es versión completa existe en iPhone 4. ¿Sí? ¿De este juego? Sí. Anda, y hay Stupid Zombies Lite. Ah, pues no lo sabía, fíjate. Ok. Bueno, pues. Y en Android es gratis. Sí, aquí hay unos cartelones de descarga vídeos, no sé qué. Ah, bueno. vale, con anuncios. Vale. Sí, a mí eso de los anuncios en un juego me da igual si es gratis. Sí, ¿no? Y esto... Ok. Entonces, ¿esto cómo se llama? ¿Angry Zombies? No, Stupid Zombies. Stupid Zombies. Y nada, pues yo, mi ratico así... Y aparte de esto, ¿me puedes recomendar algo más que diga... Estoy abriendo los ojos. Estás abriendo los ojos. Porque Mr. Android, que al menos una valoración general. ¿Estás contento con tu Android? Estoy contento, pero he de decir que he tenido que tunear un poco mi móvil. No sé si tunear. Será con todos. ¿Has dicho tunear? A tunear. De atún. Atún, sí. ¿Tunes? Bien, no. Sin no. Aquí tú... ¡Ni! No. Bien, aquí mi móvil cuando me vino se me reiniciaba. Hacía cosas muy raras, ¿eh? Gastaba mucha batería. Entonces me metí en un foro de esos de friki y le cambié la ROM. Y maravilla, maravillosa. Por ejemplo, es un móvil nuevo. Por ejemplo, ¿qué foro? Foro ¿qué HTC Manía. Es la referencia. Muy recomendable. Yo, por lo que estuve tanteando, no sabía si era la referencia... Sí. O sea, lo intuía porque en el poco tiempo que llevo, la verdad que todas las cuestiones que se me han planteado y tal, ahí me las han resuelto súper bien. Sí. Y entonces me coloqué una ROM de que es una versión del software más actual que está sacada de la versión... ¿Eso es pirata? No. Digo, por si acaso no penséis mal, ¿eh? Sí. Una ROM, lo bueno que tiene Android es que puedes cambiarle la ROM. O sea, significa lo que es cambiar el Windows, como quien dice, para hablemos de PC, de manera totalmente legal. Sí que es cierto que si hay más... Puedes perder la garantía. Lo que pasa es que esta era una versión Depende. Oficial de la propia casa. Exacto. Es que el problema esto de las actualizaciones, porque, bueno, de Android hay ya varias versiones y tal. Este móvil, por ejemplo, venía con la 2.1, con la Eclair, me parece que era. Eclair. Bien. ¿Y qué pasa? En Inglaterra han sacado ya la Froyo, que es la siguiente, la 2.2, pero... Y la Ice Cream, que es la 2.3. Sí, bueno, pero en mi móvil no. En varios no, me refiero a que... Sí. La Gingerbread, que es la 3.0. Lo que pasa es que el problema es que cuando saca una actualización... ¡Oh! Sí. ¿Ha salido una actualización? Mira, mi móvil, por ejemplo, es Motorola. ¿Ha salido una actualización? Bien. Vamos a ver Motorola, vamos a meterle en otras cositas. ¡Pum, pum! Motorola está ya... No, espera un poco. ¡Pum! Motorola meses, está ya... No, tres meses pum, después. Venga, ya lo tenemos. Y entonces llegan los de Vodafone o Movistar o... Claro. Oye, no, espera, que le vamos a meter nuestra cosita. ¡Pum, pum, pum! Entonces cuando te llega la actualización aquí a España, pues ya van por la actualización 7.18 en el otro lado. Entonces, pues si tú te metes en un forico de estos... y entonces yo lo que he notado, por ejemplo, es un aumento de la batería considerable. Ahora tiene la 2.1. Ahora tengo la 2.2. Le instalo Froyo. Sí. La 2.2. Entonces, de 2.1 a 2.2, mejor lo he notado más estable, porque antes me pegaba algún reinicio extraño desde casi desde el principio, y la verdad que ahora mismo me va, va genial, ¿no? Muy bien, muy bien. Ya hay otras que si lo rutean, eso no me he metido yo todavía. Eso ya es meterse un poquito más en de usuario avanzado. Sí, pero que bueno, que tiene incluso la posibilidad de overclockearlo y sí, tal, pero eso todavía hasta que no se me pase el miedo, es que no lo veo. Los Android es que es prácticamente un ordenador en pequeñico. Entonces eso te lo puedes cargar igual de fácil que un ordenador. ¿Quién no se ha cargado un ordenador? Ve, ahí está la LED, Windows tan bonito, que no sé. ¡Hostia, pues no me inicia! Yo me cargo más de uno. Formateo, a tomar por saco. Pues el móvil te puede pasar exactamente lo mismo. Así que hay que tener cuidado. He estado también experimentando con los launchers. Esto, he puesto el ADW. El mejor de todo por ahora. Esto me suena a chino. Sí, el mejor de todo por ahora para si usáis Android es el Launcher Pro. Sí. Cuesta 2 euros y pico. Me lo compré y todo. Y el ADW Launcher, está la versión gratuita y la versión EX, que vale también 2 euros y pico. Sí. ¿Has visto una que es la Launcher X o sí, algo así? Pero vamos, o sea, puede, hay muchas. Pero la mejor de todas, la Launcher Pro. La Launcher Pro, pero además con diferencia. Sí, es como una especie de entorno operativo nuevo que va más rápido, sí, y va. Yo se lo he puesto a este. Y ahora añade otras opciones y tal, pero vamos, y se puede tocar un montón de cosillas. Muy bien, muy bien. Pues ¿sabes que ha salido una herramienta para traducir juegos de iPhone 4 a Android? ¿A Android? ¿Para cambiarle un poco, para poder jugarlos en Android? Sí, sí, sí. No, pero no es para personas humanas como nosotros, sino es para programadores. Es decir, yo soy un programador, he sacado mi juego en tal y quiero pasarlo de plataforma. Entonces hay una especie de programita que les ayuda a trasladarlo. Y solo vale para programadores. La gente terrenal no podemos usarla. No sabemos usarla. Hombre, no sabemos. Una herramienta que no está a la mano de los... Pero bueno, eso hace que en el futuro pues que haya mucho más diferencia trasiego entre Android y iPhone. Hace dos programas ya estuvimos hablando bastante. Bueno, hay una cosa con respecto a eso. Hay un juego que me he descargado, que no he probado todavía mucho. He empezado muy poquillo. Que es un un multijugador masivo online. Ni idea. Sí, pero ¿sabes lo que es eso? Como el World of Warcraft, pero en pequeño. Bien, se llama Pocket Legends. Sí, vale. Este tiene la posibilidad, que me parece muy interesante, y creo que es el primer juego que lo implementa, en que si yo estoy con un Android y, por ejemplo, Pablo está con un iPod, podríamos jugar juntos en el mismo mundo virtual. Eso es muy interesante. ¿Pero es de pago? En Android es gratis. No sé. Luego a lo mejor tienes que pagar mensualmente, igual que... No hay que pagar nada. Supongo que luego irá con micropagos. A lo mejor si te quieres comprar un caballo mejor. Me suena que tienes que... Esto tiene que sacar... Tipo City Bill. Rentabilidad por algún lado. Pero de momento Pocket Legends se llama. Interesante, interesante. Lo descargué ayer porque lo descubrí ayer, pero claro, más allá de un... En iPhone 4. ¡Woo! ¡Vamos a jugar! ¿Cómo? ¿Pocket Legends? Pocket Legends. 3D MMO. Exactamente. World of Warcraft en tu bolsillo. ¡Wow! O sea, ¿cómo lo venden? World of Warcraft en tu bolsillo. El mejor juego online en the iPhone. Es que el uno de los mejores juegos de iPad de todos los tiempos. Pero eso lo dice la misma revista que recomienda Rogue Warrior, la Press Warrior. ¿Cómo se llama esa mierda de revista? El mejor juego multiplataforma móvil. ¡Dios! Pocket Legends. Totalmente recomendable. Wow. Viendo esta pantalla me siento ultrajado. Están echando un aunque vistazo... sea gratis, me siento timado. Que no, coño. No se ve tan feo, en verdad. Yo me lo he bajado. Y he visto un poco y no es tan feo. Estoy viendo un... Por lo menos no es tan feo en Android. A lo mejor en iPod, como lo están viendo tú, es más feo. Sí, es peor, seguro. El iPhone es un full de Estambul. Seguro es peor. Seguro. Buah. Mierda ese pura. Sitio donde Angry Birds es de pago. Buah. Barro inglés. Parece mierda y lo es. Bueno, Pablo, ¿cuándo vas a hacer un amago de eso? ¿Un amago? ¿De eso qué hice? En algún momento lo haré, pero bueno, de momento haz tú un amago de decirme que has escuchado algo de música que no sea Radio 3. Pues, joder. Pues mira, te voy a decir una cosa. He escuchado a un tío que se llama Eels. E-E-L-S. Ajá. Que he escuchado en Radio 3. Y estoy redescubriendo, bueno, a Lady Gaga, a Neil Young. tío. A Neil Young. Neil Young. Wow. Es que el otro día escuché en Radio 3 un programa de Neil Young. Todavía no ha respondido a la pregunta que yo te estaba trasladando. No he escuchado. No he escuchado. Okay. Yo no tengo tiempo para escuchar. Bueno, señor más Rosa. Allá, dígame. Sorpréndeme al menos con la bebida. ¿Qué estás bebiendo? Pues estoy bebiendo todo lo que pillo. A ver, me bebió franciscana roja. ¿A qué te ha sabido la franciscana roja? A Gloria en vaso. Gloria líquida. Cerveza especial. Es que lo de la palidez, ¿cómo es eso? La limpidez y todo eso me la he bebido antes de verlo. Pero limpidez poca, recuerdo. Ajá. Recuerdo que limpidez poca, pero estaba muy buena. Ok. Y cerveza especial 1516. Muy bien, pues si te parece, voy a buscarme yo una cerveza porque va tocando mis 15 segundos de borrachera. ¡Ole! Bueno, Pablo, ahora vamos con tus 15 segundos de gloria. En tu guión veo que tienes cosas curiosas para hablarnos esta semana. Venga, cosas curiosas. Puedo empezar por una cosa que he probado la semana pasada. Fue contenido exclusivo para los usuarios de PlayStation Plus y esta semana ya ha estado disponible para todo el mundo. Estoy hablando de la demo de Mortal Kombat. El nuevo Mortal Kombat. A mí el Mortal Kombat desde que sacaron el último, no me acuerdo cuál era, ¿este de pelea? Sí, Mortal Kombat versus DC Universe. Sí. A mí la verdad es que no me gustó del todo. Las formas de morirse no, bueno, no me dieron mucha atención. Era un juego que estaba restringido por básicamente por la licencia DC Universe que de algún modo no permitía que pues la sangre, el salvajismo, la bestialidad, la brutalidad característica de la saga, ¿no? Esta es una saga que ha sido muy marcada por la sangre, por el sensacionalismo, por cuando termina un combate un fatality, que es un movimiento salvaje que de algún modo deja ver que ha humillado, no solo humillado, sino que ha exterminado por completo de la faz de la tierra a tu rival. Y de algún modo este juego intenta recuperar la estética de los primeros Mortal Kombat, de la primera trilogía, la base. Sí, sí. Parte de un elenco bastante fuerte, pero aquí, por ejemplo, nos ponen en esta demo nos ponen a cuatro personajes. El estilo visual sigue siendo, retoma de algún modo personajes clásicos de la serie, retoma escenarios clásicos, como el escenario de los árboles, el foso, todo muy clásico, pero remodelado, ¿no? Unos gráficos resultones, unas animaciones... resultona, pero como en la serie, ¿no? Para mí siempre Mortal Kombat ha sido una cosa más, un poquillo más hortera. En los primeros tenía unos gráficos así digitalizados, sí, y unas animaciones un poco forzadas. Sí, ahora que lo menciono, sí. En este juego no son tan forzadas, no están mal, no son una puta mierda, pero lógicamente tienen que mantener una coherencia con lo que, con el sello de identidad de la serie, ¿no? Y es más de lo mismo. Con buen aspecto. No es deslumbrante, pero gráficos resultones. Efectista, como es la saga Mortal Kombat. Pero claro, en un momento en el que tú ya lo has hecho todo, has hecho todas las bestialidades posibles, sí, porque todos los fatalities ya estaban hechos en entregas de Mega Drive, sí, claro, de Plays, recreativa. Claro. Eso ya estaba hecho. Ahora han pasado. Durante los combates hay veces que los enemigos te dan golpes especiales tan salvajes que te parten, pues yo qué sé, te parten el cráneo, te parten un brazo cuando te dan. Eso te quería preguntar, que bueno, lo ves que es solamente una demo, pero si habían combos nuevos con respecto a los anteriores. La cosa es que aquí, por ejemplo, cuando te dan un golpe súper impactante, sí, que te han partido el cráneo, te hacen un efecto rayo X en el que de repente se detiene el tiempo y se ve como una radiografía, como el golpe, sí, ha hecho que tu cráneo se resquebraje. Digamos que hueso, se ve tu hueso del cuerpo, ¿se te ve? Las costillas, se ve que se te ha roto alguna. Eso tiene pinta de estar... Es muy efectista. muy efectista, como toda la saga Mortal Kombat. Un poco vacío, sí, pero resultó, cuando lo ves por primera vez, dices, joder, ¿qué estoy viendo? ¿Qué pasada, ¿no? Bueno. Entonces, en juegos de lucha no es nuevo. Ya pasaba en un juego de Xbox 1 que se llama El Club de la Lucha. Sí, brutal. Que era un juego muy minoritario. Aquí lo han retomado ese concepto y yendo directamente a los huesos. Así no pasan tanto por la sangre, que es una cosa ya conocida en la serie, y van más a los huesos. De lo poco bueno que puedo decir de Mortal Kombat como juego es solamente sobre lo efectista de los gráficos. Y en este, el tema de manchurrones de sangre y tal queda muy chulo. Sí, no, pero a ver, la sangre está hecha para los combates normales de toda la vida, los que siempre hemos visto, la sangre está ahí. Sin embargo, cuando un golpe verdaderamente significativo, un golpe que te ha destrozado, que de verdad a tu personaje lo ha dejado marcado y herido ya de por vida, la vida de que dura 60 segundos, ¿no? Ahí la sangre desaparece y recurren directamente a la radiografía. Es decir, esta persona ya se ha quedado jodida. Y ya, un par de hostias ahí fuera. Y de hecho ve que el personaje parece que va como un poquito más lento. No sé, yo estoy dispuesto a darle una oportunidad a este juego. Dependiendo de la zona que te ha agredido, digamos, que te ha hecho más efecto, por ejemplo, te ha dado en la pierna o algo. Representado en la pierna. ¿Anda más despacio o si te dan el brazo? Te digo que parece que se queda un poco más tocado. No obstante, esto es una demo. Claro, sí. Son cuatro personajes y no se deja ver tanto. Tampoco multijugador, supongo. No. A ver, puedes jugar contra otra persona. Con esos cuatro personajes. Y ya está. Yo no he profundizado más, la verdad. Porque le di un tiento rápido como se le da a las demos. Debo decir que es una demo que está bien planteada porque te engaña. Es una demo que te deja con ganas de más. A pesar de lo vacío que es el juego, de que no tiene más que unas cuantas hostias en modo historia con cada uno de los personajes y un multiplayer. Se supone que le han dado un enfoque más orientado a la competición. Que hay un poquito más de equilibrio entre personajes y demás. Sigue habiendo combos de estos que te restan y el típico efecto mágico ese de te infla, a darle el botón de puñetazo y el tío va afuera. Pero bueno... pero eso, te deja con ganas de más. Porque tú, por ejemplo, empiezas el modo historia y te deja luchar cuatro combates, uno incluso contra tu propia sombra y tal. Pero se acaba. Curioso. Y luego tú ves el típico Mortal Kombat, cuando ibas avanzando en el modo historia, te decía quiénes eran tus siguientes rivales. Esta demo te lo dice y te dice que Goro, uno de los jefes especiales que no te podías coger de primera en el juego original, te está esperando más adelante, ¿no? Pero nunca llega ahí. Pasas cuatro combates y te dice, ¡compra el juego! Te deja con ganas. Un buen alquiler. A quien le gusten los juegos de lucha, pues... Se lo compre o se lo alquile. Que se dedique a investigar. Que sea fanático de la serie, solamente queda de cabeza, pero... Pero... ni de lejos lo vea a un nivel de un Street Fighter. Porque Street Fighter es un juego pues muy refinado, muy equilibrado. Entre Mortal Kombat, Street Fighter y Tekken, yo la verdad es que me quedo con Street Fighter y Tekken. Yo Mortal Kombat, si me dicen jugar un juego de pelea, pongo antes Street Fighter o Tekken. A mí me pone poco, pero estoy dispuesto a darle una oportunidad, alquilarlo en un futuro, no descarto comentarlo. Te digo que la demo pues, es una cosa gratis que puedes probar. En el modo single player, debo decir... Que es fácil ver los golpes estos efectistas, que yo no he aprendido a darlo aún, estos de te parten la cabeza, pero jugando con alguien no los ves, porque se ve que hay que hacer algún combo especial. Decir que las magias y todo eso son sencillas de hacer, incluso los mismos fatality son fáciles de hacer, algo que se agradece, porque cuando has ganado un combate, ¿qué más te da pulsarle al A y al B, arriba y abajo, que hacer 300 combinaciones pues sí, de botones? La verdad es que yo al Mortal Kombat sobre todo juego en recreativo y ya te digo, el juego con mi primo, pero yo no sé hacer fatality, mi primo me los hace y me limpia, me sale un dragón, me come, me parte en claro, dos. Claro, pero aquí es relativamente sencillo hacerlo. Por lo demás, decir que he probado una demo, que es Motor Storm Apocalypse. Motor Storm, sí. Y decir que es una demo que me ha gustado mucho y que os recomiendo bajar desde ya mismo, ¿sabes? Pues yo al 1 no llegué a jugar, pero mis amigos que han jugado dicen que es un juegazo. Está que es mortal, o sea, es un... El Motor Stone, el 1, yo lo jugué en una época en la que se me rompió la 360 y... Se me rompió la 360, me salieron las tres luces rojas y tuve que sobrevivir con lo que tenía. Tenía el Motor Storm este y el Pixel Jam Monsters y entre los dos me salvaron del infierno. Y es una saga entretenida. La primera entrega adolecía de unos tiempos de carga muy, muy pronunciados y bueno, porque pues uno de los títulos de lanzamiento, sí, de la consola. Te digo, a mí me han dicho que es imprescindible. Imprescindible. Bueno, a lo mejor antes cuando salió el 1, pues puede ser. Sin embargo, salió una segunda entrega, muy refinada, con menores tiempos de carga, gráfico bastante mejorado, bastante optimizado, pero con un esquema similar. La saga Motor Storm siempre se ha caracterizado por unas carreras bastante largas, de unos 5 minutos a 3 vueltas generalmente, en las que podías coger diferentes vehículos. Podías coger un coche todoterreno, podías coger un 4x4, te podías coger una moto, un kart, diferentes vehículos, incluso camiones. Sí, sí, verdad, camiones también. Y entonces, en escenarios pues muy enrevesados, con inclinaciones, con unos terrenos muy pronunciados, pues tú tenías que sobrevivir a una carrera de 5 minutos en la que si la cagabas mucho, por mucho que lo intentase, pues no conseguías remontar. Tiene un botón de turbo que conforme lo vas usando repercute en el calentamiento de tu motor. Ah, sí, que sí, si se calienta mucho, estuve, tienes que darle un poquito de pausa. Estuve aquí el otro día en tu casa y es verdad, porque yo empecé a jugar y claro, no tenía ni idea y le daba muchas veces a la X, creo que era. Sí. Y tú puedes dejarlo pulsado, un libre que reventaba el coche, explotaba. Sí, además notas como el motor va vibrando, sí, que ya está, digamos, muy caliente. Digamos que te salen así como varios trozos. Que tú le das una vez a la X, se llena un trozo, le vas otra vez a la X, así hasta hacer el símbolo, claro, icono. Y la cosa es que de vez en cuando tienes que tomártelo con calma y no darle si no quieres que explote el coche, ¿no? Lo interesante de esta entrega es que el efecto visual se ha potenciado un poquito más. Y además se han inventado la excusa de que, bueno, ahora no son carreras sin más en una isla tropical o en escenarios desérticos. No. Ahora han decidido que la acción tenga lugar en el fin del mundo. En una ciudad donde el apocalipsis ha llegado, todo se está hundiendo, hay volcanes, hay un desprendimiento de edificios, hay terremotos. O sea, el fin del mundo está aquí y hay una serie de personas que han tenido la brillante idea de beberse una cerveza antes y de cogerse unas motos, unos coches y unos camiones después para echar unas carreras. Es curioso. Hay gente que prefiere echar un polvo, que supongo que sería mi caso, pero bueno, esta gente decide despedirse de la vida con adrenalina. La demo me sorprendió. Me sorprendió porque visualmente, sobre todo el suelo, por ejemplo, cuando vas a una gran velocidad, está bastante bien. Yo ya te digo, jugué una carrera y te da una buena sensación. Hombre, no sé si para 60 euros, pero como te he dicho, alquilarlo, esperarte un tiempo. Pero yo visualmente, mucho que los juegos no me sorprenden. A ver, me puede sorprender un Killzone en consola, sí, claro. Sí. Me pueden sorprender cosas así, sí, sí. Pero por lo demás, es muy difícil que algo te sorprenda. Y sin embargo, esta demo pues me ha sorprendido un montón. No sé si por el efecto de las texturas, por la sensación de velocidad, por el planteamiento. Es verdad que está muy scripteado, que se sabe lo que va a pasar. Son 3 vueltas la carrera y sabes que en la tercera vuelta te toca un terremoto que va a derribar un edificio, que va a crear una rampa por la que te puedes subir con el coche. Me da igual. Suspensión de la incredulidad. Y ahí, de repente digo... ¡Qué guapada! ¡Qué bien me lo estoy pasando! ¡Qué diversión! Tiene los escenarios así como efecto. O sea, que puede... Hay interacciones, digamos, en los escenarios, que se destruyen cosas en la... Sí, sí. Tú de repente, por ejemplo, estás conduciendo por las vías de un metro. La carrera, de repente, tiene lugar en las vías de un metro, todo derruido, todo derrumbado. Ahí no hay nada. Pero tú vas con tu moto a toda pastilla, con tus 20 rivales, haciendo lo que puede y de repente se hunde el techo del túnel. y tú tienes que ir esquivando los cascotes que van cayendo, y la sensación es muy agradable. Además, como los escenarios son variados y eso, en esta demo es verdad que no te dejan probar mucho, pero te deja absolutamente con ganas de más. ¿Has dicho 20 adversarios? O sea, ¿hay muchísimo? Son bastante. No sé si 20 o 15, pero que es un número significativo, no son 4, vamos. Los que van al último, digamos, que pueden tener alguna ventaja así para adelantar puestos o algo de eso, como en algunos juegos. La cosa es que en los juegos Motor Storm es muy característico el tema de que al ser tantos adversarios, enseguida te superan un montón, claro. Sí, te estrellan mucho. Entonces tienes que ir con mucho cuidado. Sí, pero también la, digamos, lo que te has dicho de los escenarios, que se destruyen, también te puede ayudar un poco y... Sí, el tema del turbo también ayuda, una buena gestión del turbo. Pero bueno, me ha dejado con ganas de más y me encantaría poder probar la versión completa. Sí, además, además que el multijugador, yo creo que esto es uno de esos juegos que juega mucha gente tampoco. Sí. Y además, este es un juego que al ser de la propia Sony, ya con visión de futuro, sabemos que va a estar en Platinum. Sí. Sabemos que va a bajar, va a estar a 30 pavos. Y aunque no te lo compré ahora, pero esto se merece un vistazo en algún momento del futuro. Pues sí, la verdad es que sí. Tiene muy buena pinta. Y bueno, no quiero extenderme mucho más, pero lo voy a hacer porque he estado probando Dead Space 2. Muy buen juego. La secuela de uno de los juegos sorpresa, el Sleeper. El juego sorpresa de 2008. Y bueno, pues era un survival horror en el que nos mostraba una realidad futurista en la que el tema de los recursos energéticos estaba muy deteriorado y de algún modo había que buscar otras fuentes de energía en otros planetas. Y entonces había naves que iban de algún modo recogiendo esa energía, ¿no? Sí, recursos para... Sí. Este juego, pues la secuela directa, no vamos a hacer spoiler ni nada de eso, ni contar cómo terminó el primero. Hombre, pero si no has jugado el primero, hay un vídeo que te lo explica todo perfectamente y creo que estaba, no sé si estaba español, con la voz en español, si sí, no recuerdo mal. Es un juego doblado íntegramente al español, con un doblaje sensacional, además con voces de actores conocidos. Recuerdo que comenté el Rock Warrior en anteriores entregas con la voz del hombre que doblaba a Seinfeld y también aparece aquí. A Seinfeld, no, a Frasier. A Frasier. Seinfeld. Y aparece también aquí. La cosa es que antes de empezar, tú tienes un pequeño resumen que te cuenta todo lo acontecido en el juego anterior. Te pone en situación, sabes lo que pasó y tampoco vamos a contarlo aquí. Lo podéis ver de forma voluntaria ahí. O jugarlo al uno. La cosa es que el personaje, el protagonista, se despierta en un hospital 3 años después de la historia del primer juego. Se despierta y un poco mal. Los acontecimientos que tuvieron lugar en el primer juego lo dejaron profundamente marcado e hicieron que ese personaje psicológicamente quedase muy marcado. Y de hecho es una factura que le va pasando evidente, a lo largo de todo el juego. Es evidente, tú te pones en la piel del personaje y yo creo que me pegaré un tiro, o sea, directamente. Es que... La cosa es que tiene alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, de repente ve visiones y tiene pensamientos en la cabeza, oye voces... Vamos, que está mal del cucú. Y a mí eso me gusta porque de vez en cuando te pega un sustillo y la verdad es que está bastante bien eso. A mí me interesa. Johnny Depp en Miedo y Asco en Las Vegas, ¿no? En la vida real. Sí, la cosa es que no está inducido por alcohol o por droga estas alucinaciones, sino que están originadas por una cosa que se llama la efigie. ¿Qué es la efigie? Hombre, pues yo no me lo iba a pasar, pero... si no recuerdo mal, es como una especie de estatua, yo le llamo estatua gigante de color rojo, en la que debido a... Bueno, si juegas a la Extraction se ve mejor, se explica mejor. Y debido a que cuando los humanos estuvieron investigando lo de los recursos, la descubrieron y a partir de eso hicieron efectos sobre las personas y se convirtieron en necromorfos. Eso... ya apareció en la nave del Dead Space 1, en la Ishimura. Y aquí la acción tiene lugar en The Sprawl, ¿no? Donde hay diferentes zonas, pues eso, hay un hospital, una guardería, hay una iglesia. y son escenarios que vas a ir recorriendo a lo largo del juego. Ya has explicado el escenario, ahora... Sí, pues bueno, el juego es más de lo mismo, una especie de survival horror, pero sin embargo, aquí nos dejan ver un poquito más del mundo. Por lo que hemos dicho, sí, el escenario es más amplio que una mera nave, y los escenarios no dejan de ser pasillos, como en el anterior juego, pero un poquito más amplio. Sí, es un poco pasillero, menos en alguna fase, digamos, del juego, en la que te puedes ir, por ejemplo... Bueno, cuando, por ejemplo, estás en el capítulo 3 o 4, si habéis jugado al 1, puedes, digamos, darle la R3, creo que era, y se ve una luz donde indica dónde está tu destino. Sí. Pues aquí hay varias luces, donde dice, por ejemplo, dónde está la tienda, o dónde está otras cosas, digamos, para guardar. Y, por ejemplo, el tema de la iglesia, pues investigar un poco más. Yo fui directamente al objetivo, por ejemplo, pero sé que puedes ir por otros lugares. Aquí la cosa es que continúa... Pero la historia y eso, pero de algún modo, partiendo del esquema anterior del juego, pues de acción y eso, multiplican el número de enemigos, de algún modo aparecen bastantes más enemigos, y a la vez también cuidan un poquito más la narrativa. En el primer juego el personaje apenas, vamos, no hablaba y no estaba apenas desarrollado. Y aquí, sin embargo, interactúa bastante más con personajes secundarios, e intentan darle un poquito más de profundidad a todo el contexto que rodea la historia, ¿no? En vez de que sea un mata-mata y sobrevive frente, sí, a unos cuantos marcianos que aparecen aquí sin darte más explicaciones, aquí precisamente te las dan. Y a veces recurriendo a recursos narrativos bastante interesantes. ¿Qué más puedo decir? A ver, me gustan los escenarios, una cosa, que es lo que iba a decir antes, que aun estando en pasillo... tú estás en la estación espacial, está, sí, y hay, una como, cosa, como sí, cristales, zonas acristaladas en las que tú te puedes asomar y ver la ciudad, sí, sí, y ver la gran ciudad que te rodea y diferentes aspectos, o puedes ver sucesos que están pasando, por ejemplo, que una lanzadera espacial se está escapando, sí, sí, y algunos monstruitos la atacan, se, sí, hunde, o como explota, el humo, a lo mejor ves un humano o algo que está vivo y le viene un monstruo por detrás y se lo come, o... Pero aquí, aparte de ver lo que se ve en los pasillos o en las peceras, sí, que hay al lado, puedes ver cosas que... Puedes ver el entorno en el que tú estás. Sí. Y vale, sé que estoy no en una nave en el espacio y estoy viendo estrellitas, sino que estoy viendo, pues, arquitectura. Estoy viendo un entorno, ¿no? Y eso me gustó bastante. Decir que es un juego continuista... Sí. El esquema de control es muy similar al de Dead Space 1. Pero es que juego de disparo, tercera persona. Es muy difícil de mejorar el sistema de luna. A mí me encantó eso de, por ejemplo, apuntar y moverte. Es muy cómodo. No es como, por ejemplo, en Resident Evil 5, que eso ya es... Para quien no lo sepa, pues es un juego que se ve en tercera persona, sí, en el que tú, pues, llevas al protagonista y básicamente, pues, va apuntando. Tiene las mismas armas que en el primer juego. Hombre, yo creo que han sacado algunas nuevas. Por ejemplo, creo que la de... Hay una que es de miras de aproximación. Creo que en el 1 no estaban. Y creo que ahora tienen cañón secundario las armas. Que no lo creo que tampoco... No, sí, sí existía la función secundaria. ¿Sí? Sí, sí, sí. Decir que con respecto a la primera parte han incidido un poquito menos en puzzles. Y, sí, han utilizado menos un recurso que era la gravedad cero... Hombre, a mí lo que me gusta es que ahora puedes volar. Antes se estaba de un sitio a otro, digamos, de una pared a otra pared, y ahora puedes volar, planear, como por una especie de... Digamos, como si fuera Iron Man. La cosa es que al estar en el espacio, pues tú... hay zonas en las que no hay gravedad, no hay aire, y tú te tienes que mover de forma más o menos rápida, y además, pues tienes que ir navegando, de algún modo, conduciendo al personaje en el espacio. En la primera entrega era un poquito más torpe y un poquito más difícil, y aquí, sin embargo, está mejor gestionado. Sí, otra cosa que también has mencionado, por lo menos yo pienso que no hay tampoco mucha variedad de enemigos. O sea, han puesto a los niños estos pequeñicos, que corren mucho, y también a unos... Creo que se llamaban corredores, que son unos enemigos complicados que te salen en el capítulo 4 y en el 7, creo que también me salieron. Que esos son... se esconden detrás de las cosas, se asoman y te pegan un topazo y te parten en dos. Son unos enemigos muy agresivos que además, sí, emiten, sí, sí, un sonido. Eso es lo mejor, yo recomiendo, es quedarte en un sitio. Si tienes la la pistola esta que pone en minas de aproximación también es muy buena y tampoco hay muchos enemigos finales, no abundan mucho. No, por un lado, sinceramente, lo agradezco porque de algún modo, en vez de centrarse tanto en enemigos finales y que sea un juego de marcianos típico, es un juego en el que te están contando una historia, tienes que sobrevivir. Y en vez de eso, pues deciden resolver alguna transición entre capítulos con escenas pues muy muy significativas, muy llamativas, en las que pasan cosas muy gordas para la historia. Además, muy bien resuelta. La capacidad de sorpresa está ahí, ¿no? Decir que el apartado técnico es muy bueno, igual que en la anterior entrega. La capacidad también de sorpresa pues no se ha modificado mucho. En la primera parte estaba muy bien en ese sentido. Y aquí no han hecho sino mejorar determinados efectos, determinados juegos de luces, sombras, etcétera. Y han reforzado también el apartado sonoro, que era uno de los puntos fuertes de la primera entrega. Un sonido 5.1, muy bien panoramizado, lo que hemos dicho, además, doblado. La sensación de los gritos de los enemigos por algunos lados está ahí. Entonces, en el sentido tecnológico, pues no hay mucho avance, pero tampoco lo necesita mucho el juego. Hombre, sinceramente este es mejor que el 1. La verdad es que mejor que el 1, tiene un modo multijugador incluso, que hombre, tampoco que sea muy bueno, pero lo tiene ahí. O sea, te puedes divertir bastante, si coges una de varios amigos. Y pues eso, quien no tenga el 1 y se quiera comprar el 2, perfectamente se lo puede comprar. El juego es muy continuista, es más de lo mismo. Yo, sinceramente, a quien no tenga ni idea de este universo, recomiendo que vaya a Game y de segunda mano se compre el 1, le eche un ojo, antes que pagar 60 pavos, que es lo que cuesta esta versión completa. A quien haya jugado el 1 y le haya gustado, decir que este es bastante más dinámico. La historia está mejor contada. Gráficamente, lógicamente, supongo, ha mejorado un poquito. Porque en el anterior también, como había mucha oscuridad, también se, digamos que tenía buenos gráficos, pero con la oscuridad se beneficiaba un poco. Aquí los escenarios, la acción es bastante más iluminada. A mí me dio más miedo el 1 que el 2, a lo mejor porque ya, digamos, que estoy más acostumbrado a haber jugado al 1. Hay gente que ha establecido analogía entre Alien, el octavo pasajero. Que era una película pues en la que había menos bichitos, sí, sí, pero sin embargo mucha más tensión, y Aliens de Cameron, que era una película más enfocada a la acción. Aquí hay mucha acción, hay muchos más enemigos porque es un escenario mucho más amplio. Más amplio te da más posibilidad de moverte, evidentemente. Claro, eso aquí se deja ver bastante bien, pero el juego es más de lo mismo. Sí. Decir que este juego merece la pena. Para mí, barato. Yo no iría a la tienda ahora mismo y me gastaría 60 pavos. Pero no obstante, quien quiera gastárselo, pues se lo gaste. Para mí, que se lo gaste en la versión Play 3. En la edición limitada. A ver si la encuentran. Porque en la edición limitada, yo no sé ahora mismo si se puede encontrar ya o no. Pero lleva unos extras bastante jugosos. Te viene un remake de Dead Space Extraction. Está todo en inglés, lo malo, pero tienes ahí un juego que es... Dead Space Extraction es un juego que salió para Wii, para cosa de un año, que era un shooter en primera persona que iban manejando con el Wiimote, y aquí se le han implementado las funciones de PlayStation Move. Disparo, recarga, un buen juego, un juego más, además con su trofeo de platino y todo. O sea... cojonudo. Bien, y además con una duración de unas 6-7 horas, bastante majete. Sí, sí, o sea, incluido. Aparte, está incluido también otro juego que es un. Yo lo he tocado menos. ¿Sí? Era Dead Space Ignition, que no sé cuánto durará, porque ya te digo, no me llamó mucho la atención. Te vienen un pase online también para que te lo descargues. ¿Sí? Y tú sumarás las 6-7 horas que tú has dicho del Extraction, más las 10 horas o 11 del juego en sí, el 2, uh-huh, y el multijugador y el Ignition también, pues tienes más de 20 horas. O sea, sí, entre pito y flauta. Hombre, yo, si alguien tiene claro que se lo quiere comprar ya, que corra por la limitada de Play 3. Claro, porque eso se va a agotar. Porque son 3 juegos en uno. O sea, muy bien. Ok, pues bueno, esos habrían sido los juegos que he tocado esta semana. Decir que esta semana pues he seguido con mi musiquita de siempre, con The Cooks, con The Killers, y me he hecho una pequeña sesión, por ser viernes, cuando estamos grabando esto, de musiquita así animada, comercial, muy comercial, y viniendo para acá, me he puesto ahí Rihanna, el último single de los Black Eyed Peas. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo. Se llama Just Can't Get Enough. Yo sé, de verdad, sí. Sí. Yo, esta semana ya te digo, no voy a hacer 15 segundos de gloria porque no he podido jugar, tenía exámenes, pero, bueno, descubierto. Tengo un amigo que es muy friki, digamos, de este grupo, que se llama Rise Against, uh-huh. Y he empezado a escucharlo y me están gustando bastante. La canción de, creo que se llamaba Help Is On The Way, es un muy buen tema y además he escuchado varias canciones. Y el grupo me está gustando porque digamos que tienen un estilo propio. Son casi todas las canciones iguales. Por eso también me gusta Marea, porque Marea es un grupo que tú escuchas todas las canciones y prácticamente son similares. Entonces claro, si te gusta una, pues lo más evidente es que te gusten todas. Y por ahora me está gustando este grupo. Tiene 3 discos, pero... Los Rise Against. Sí, me parece un grupo interesante. Ok. Bueno, caballero, pues si te parece, vamos a dar por finalizado, clausurado ya los 15 segundos de gloria. La. Bueno, pues abrimos una franciscana roja. A ver cómo, a ver si se escucha cómo cae. Hay que ponerse cómodo, ¿eh? Sí, vamos a acabar metiendo los micrófonos en la cerveza propiamente dicho, ¿eh? Siempre innovando. Vamos, porque llevamos pocas, pero si llevamos unas cuantas más, directamente como si fuera la galleta. Lo haríamos. Bueno, pues a ritmo de franciscanes rojas vamos a hacer el briconsejo de la semana. Antonio, el briconsejo de la semana es cómo sacarme un móvil Android por la cara. Por la cara o por el pie. Bueno, venga, pues, a ver. Vamos a ver. Esto es el maravilloso mundo de los amagos, que es con el que yo he encontrado este móvil. Pero eso no está ahora mismo muy regulado. Está regulado. A ver, están a ver. Ahora mismo, sí que es cierto que... Bueno, voy a contar desde el principio qué es esto de los amagos. El asunto es que cuando tú te vas a cambiar de compañía de móvil, pues tú llegas y dices, oh, es que me quiero cambiar de móvil, tal, pues tú eliges tu tarifa, tu tal, y entonces luego, cuando... a tu compañía de teléfono, si tú ya estás fuera del periodo de permanencia o han pasado ya los 12 primeros meses, no hace falta que termine los 18, si es que, porque normalmente son de 18 los compromisos de permanencia, pero ya a partir del mes número 12, a partir del año ya lo puedes hacer. Entonces, tú te cambias, te vas a otra compañía, esa compañía, para conservar tu número, manda una comunicación a tu antigua compañía y ellos dicen, ¡ay, que se nos va Ravenflow, que se nos va el señor Rosa, por favor, no! Entonces te llaman o te mandan mensajillos, lo que sea, y ofreciéndote cosas que para que no te vayas, y descuentos de facturas y cosas bastante interesantes. ¿Qué te ofrecen, por ejemplo? A ver. Pues vamos a ver. A mí me han ofrecido el Motorola Defi, ya por 28 euros, no me ha salido gratis, ha sido 28 euros, pero una tarifa de 8 céntimos, llame cuando llame, que es lo que me ofrecían en la otra compañía, pero con un 50% durante todo un año, es decir, incluyendo establecimiento de llamadas. O sea, yo toda la factura que tenga, 50%. Y tarifa plana de datos durante todo el año. Ole. Wow. Movistar, por ejemplo, he oído que durante 6 meses, por ejemplo, te hace un 80% de descuento de las facturas. También está bien. Hay gente que creo que la tarifa de datos no se la cobran durante un tiempo. Sí. Te ofrecen bonos de 500 mensajes. Pero la cosa es, y esto ahí es donde vamos al briconsejo. Ahora mismo en The Phone House, creo que las falsas portabilidades, los amagos estos, los tienen cubiertos de algún modo... de modo que tienes que entregar 50 pavos cuando haces, sí, este proceso. O si vas a una tienda de Yoigo, por ejemplo, tienes que pagar 20 euros. Ajá. ¿Cómo puedo de algún modo esquivar esto? Vale, lo primero, lo mejor es, bueno, buscar en Google Amago y tu compañía, porque allí te tutorial, puedes... ¿Es Amago, sí, o falsa portabilidad? ¿Cómo? Yo lo he encontrado como Amago, okay, pero vamos, supongo que como falsa portabilidad también saldrá. Okay, okay. Entonces ahí lo que pasa es que pues eso te lleva a 1000 foros que todo el mundo empieza, pues a mí me han ofrecido no sé qué, a mí me han ofrecido no sé cuánto, que eso a mí me sirvió en su momento bastante. Para saber qué pedir. Claro, porque tú a lo mejor en una primera llamada te ofrecen una cosa y no te interesa, pero si te esperas media hora y llamas y en vez de cogerte el teléfono Pepito te lo coge Juanita, pues sí que te lo ofrecen. ¿Se pueden llamar varias veces? Sí, sí, sí, tú puedes, tú siempre tienes... Bueno, vamos a empezar con el proceso. Venga. Mira, primero, vamos a imaginar que estamos en una compañía y tenemos ya los 12 primeros meses, o es mejor los 18. Porque... Tenemos cumplido, ahora mismo sí, podemos, vale, irnos, no tenemos permanencia. Bien. La historia es que esto es una jugada que va, primero tienes que pasar tu número a otra compañía. Entonces, si vas a una tienda, como muy bien has dicho tú, te cobran 50 euros por de franquicia y tal, por si luego te rajas y tal. Entonces, claro, la historia es meterte en la web de Yoigo. Uh-huh. Yoigo suele ser el que más miedo da, porque las tarifas de Yoigo ahora mismo la verdad que están bastante bien y tienen una tarifa de datos que también está muy bien y tal, y entonces tú puedes esgrimir eso. Sí. Entonces, allí tienes la opción de pedir una tarjeta, solamente la tarjeta, o sea, no pedir un teléfono. ¿Por qué? Porque tú dime que el caso de que tu compañía no entre en el juego tal y al final tengas que portarte de verdad... No pasa nada porque si tú solicitas solamente la tarjeta, no adquieres compromiso de permanencia. Entonces, si te ha salido mal la jugada, cosa, ajá, que es muy... Yo no conozco a nadie que le haya pasado, pero bueno, en el caso de que te pasara, pues nada, tú al día siguiente vas otra vez a tu compañía y dices, hola, ¿qué quiero? Vengo de Yoigo y me quiero hacer de... o de lo que sea. Okay. O sea, no estás atado y con una patata de móvil o lo que sea porque te haya salido mal la jugada. Pero bueno, no suele salir mal. Yo, mira, hice medí de alta en Yoigo por la mañana... Sería cosa de las 9:15 así. A las 9:20 me mandó Yoigo un mensaje de gracias por venir a Yoigo tal, estamos gestionando su portabilidad. Y a las 9:25, 5 minutos más tarde, Vodafone. ¿Necesita usted llamar urgentemente para un caso para su portabilidad, para garantizar su portabilidad? Llame a tal número. Tú dices, Dios, esto ha pasado algo gravísimo, ha pasado algo gravísimo. Y entonces tú llamas y empiezas a ir, ¿usted por qué se quiere ir? Pues entonces tú, ahí es donde tienes que tirar de la cuerda. El asunto es... Porque la factura es muy cara. Pues yo sí, le ofrezco... No, sí, pero la cosa es que hay varias maneras. A ver. Si tú estás muy contento con tu móvil y no quieres cambiar de móvil, tú dices, es que es muy caro, no sé qué, no sé cuánto. Entonces te hacen rebaja de la factura. Y no te hacen compromiso de permanencia. O sea, tú estás pagando menos, pero te quedas con... O sea, si la semana que viene decís que te largas, pues te largas. Ok. Y otra jugada es ojear. Tú, por ejemplo, si te has hecho el amago con Yoigo, pues mira... La otra compañía me ofrece este teléfono. Lo que pasa es que no hay que inventarse muchas películas. Hay que mirar, pues tú te echas un vistazo por internet, o por ejemplo, en Phone House, como que es el ejemplo que tenemos. En Phone House tenían un Galaxy, un Samsung Galaxy S, que es un teléfono que está muy bien, tenía una oferta de 40% de no sé qué. Total, que el Samsung Galaxy S te salía por 30 euros o 40 euros. Yo en la mayoría de casos que he oído, gratis. Sí. No, pero me refiero en la tienda. Sí, en la tienda y tal. Pues entonces ellos... A ellos le ha llegado, o sea, a tu compañía le llega un mensaje de Yoigo diciendo que tú te quieres ir para allá, pero ellos no saben si tú lo has gestionado en Phone House o en la tienda de Juanita, la de la esquina de tu casa. Uh-huh. Entonces tú juegas con eso. Pues mira, es que en Phone House me han ofrecido no sé qué, y es que tal, y te dirán, no, sí, pero yo a usted le regalo, le dejamos no sé qué. Pero tú sigues con eso. No, es que mira, es que en el otro lado es más barato esto, es que no sé qué, ay, pues no sé, hay no sé cuánto. Entonces tienes que hacer el interesante, sí. Pero no pedir directamente. No, tú eres interesante. Ah, pues yo no sabía que esto era por así. María José también hizo el mismo proceso y dice que eso hay que hacerlo así. Tienes que dejar que sean ellos los que te vayan pidiendo. Yo hubo un momento, porque yo ya le había echado el ojo ya a mi teléfono y yo decía, joder, es que no me ofrecen el mío. Me ofrecían varias cosas, pero no me ofrecían el mío y me ofrecían unas tarifas de, a lo mejor sí, de 50% tal, pero durante un año, pero luego me tenía que seguir con una tarifa plana de llamada, de no sé qué, no sé cuánto. Sí. Y entonces yo había visto que eso de lo que me han dado a mí el Motorola de Defi con 50%, la tarifa plana gratis, los 8 céntimos y tal, sí se lo estaban dando a gente. Entonces yo directamente pregunté por mi teléfono. Oiga, ¿y el teléfono este que sale en el anuncio de no sé qué, ese no me lo podrían ofrecer? Entonces la chica dijo, ay, sí, sí, bueno, es que este está en el catálogo, en el otro catálogo, no sé qué. Entonces ya me ofreció toda esta jugada. También está la típica excusa, si sabes que se lo han dado a alguien, decir, oye, pues mira, es que tengo un conocido... Sí, pero yo creo que eso es un... hay que guardárselo. Porque yo creo que ellos ya saben del rollo de que vamos. Sí, lo tienen que saber. El tonto. Pero claro, es que si vamos de listillos ya te ponen ahí una cruz de este va de listo. Yo creo que, María que José, no es una mala opción este decirlo. Tema, sí. Me lo ha dicho exactamente igual que tú. Sí. Hay que tomárselo con calma. Y además, en el caso de que... O sea, tú llamas y si el operador te ofrece algo, eso está registrado ahí. Entonces tú puedes decir, bueno, no sé, me lo voy a pensar. Cuelga. Te lo piensas o miras por internet y tal a ver cómo va la... y llama y la chica o el chico que te coja el teléfono sabe perfectamente dónde se quedó el otro y ya pues puedes seguir apretando o no. Hay un momento, la cosa es que hoy en día esto se supone que en 48 horas se ha gestionado el negocio. Sí, y hay que correr bastante. No, hay una semana. De hecho, tu compañía, he dicho que nada más hacerlo, yo digo que es la compañía a la que supuestamente yo me iba a ir, me mandó un mensaje. Sí. Ese mensaje es muy útil porque te dice, el día 27 de marzo haremos efectiva su portabilidad. Entonces tú ya sabes que hasta ese día tienes tiempo para jugar fútbol. Okay. Y tienes que darlo todo. Exactamente. Luego también los de Vodafone te lo dicen. Tú le puedes preguntar, y esto, ay, es que no sé, pues ya me hacen dudar. ¿Esto hasta cuándo me lo puedo pensar? Pues, entonces, yo es que soy muy tontico. Tú dímelo todo. Es mejor ir de tonto en estas cosas. Sí. Vale. Lo bueno es meterte en los foros porque y en un foro que esté actualizado. Claro, sí. Cuanto antes. Hay que mirar siempre lo último. Sí, mensaje. Yo, por ejemplo, me metí. A ver puse qué están ofreciendo. A Mago, marzo 2011 y o febrero, ya hace casi un mes que lo pedí. Y claro, me salía lo último. Y el nombre de la compañía. Claro, la que tú lleves. Entonces, ahí sí que es cierto que lo que puedes ver perfectamente es lo que están dando a la gente. Entonces, tú ya ves que hay un tope al que no pueden pasar. Uh-huh. Entonces, tú ya cuando llegas a ese tope o te acercas a ese tope, pues eso. Ok. Bueno, pues... ¿Qué pasa? Bueno, te mandan el teléfono, hacen efectivos todos los descuentos y todo eso, pero empieza de nuevo tu compromiso de permanencia, que son 18 meses. Alguna gente dice, claro, no pagas nada, lo pagas con tu permanencia. Sí, pero claro, bueno. Claro, pero... pero yo sé de caso... La mayoría necesitamos teléfono y necesitamos funcionar. O sea, sí. Tú, eso que has dicho de que, por ejemplo, en PhoneHouse te hacen pagar 50 euros de franquicia, es que eso es una jugada que también puedes utilizar. Porque dices, es que mire, es que claro, yo, hombre, si esto me convence, no está mal lo que me ofrece, pero es que resulta que es que he pagado 50 euros en PhoneHouse y tal. Ajá. Entonces eso también hay veces que pues bueno, le vamos a hacer un descuento de 50 euros en sus próximas tres facturas y cosas así, porque eso se lo hicieron a mi mujer. Que lo hicimos un amago sin saberlo, porque no íbamos a cambiar de verdad. Hasta que vimos de cómo iba la pirula esta y a la segunda que okay, fui yo... Pero tú puedes decirlo, entonces, porque lo has comentado, lo de PhoneHouse lo puedes decir sin problema, aunque lo haya hecho con el Alta Online por Yoigo. A ellos no les llega nada de PhoneHouse, a ellos les llega que Yoigo ha recibido una solicitud de que tú te vas para allá. Ok. Bueno, pues eso es interesante. Entonces, repasemos. Yo quiero hacer esto... Voy a Yoigo. Yoigo o... ¿Y qué hago? Perdón. O Orange. En Orange también se puede hacer. Claro, porque son... Decir, ¿qué pasa con los de Yoigo? Sí, no, exactamente. Puede llegar a Orange. Porque los dos tienen la posibilidad de pasar tu número, pero solamente solicitando la tarjeta SIM, que sin solicitar el teléfono. Uh-huh. Es para eso de no tener que coger compromiso de permanencia y todo ese rollo. Entonces, repasamos. Alta Online, en la página de Yoigo o de Orange. Sí. Y pedimos solo tarjeta SIM. Sí. Te piden un número de cuenta, pues ya porque se supone que tú te estás dando de alta en ese contrato, pero no pasa nada porque eso luego cuando eso se no te cobran nada y va para atrás. Incluso hay gente que en vez de pedírselo de contrato se lo pide de tarjeta recargable y la pide contra reembolso. De manera que si la historia le sale mal, pues luego no coge el contra reembolso y vuelve a como estaba. Pero eso ya no... Pero si dices yo lo hice que de la otra manera. De permanencia muy, muy a las malas, te tienes que quedar, te tienes la, que comer la tarjeta un momento el, y luego decir, el problema sería de que si realmente dices tú, bueno, es que si yo me voy, es que sería para irme a Yoigo. Y claro, ya tienes la tarjeta de Yoigo, no puedes irte a Yoigo de nuevo. Ahí sí perderías la oportunidad, pero, bueno, pero tienes si un abanico de Movistar y decir, venga, otra a Vodafone, a donde sea. Yo supongo que las compañías tendrán, por si eso de que te vas y luego quieres volver, tendrán alguna especie de que tendrás que esperarte un tiempo a devolver o algo así, pero no lo sé. No lo sé. Yo, de hecho, no. Pero yo en los foros no he visto a nadie que le haya salido rana. Sí que te ves a los. Tú te metes en el foro y ves a los desesperados. ¡Ay! Me he estado de alta hace una hora y no me mandan nada. Hay que nada decir eso. A ver, hay veces que puede tardar incluso 48 horas en llegarte el mensaje. Sí, sí, sí, pero llega. Siempre pero llega. Que no se acojone nadie, incluso, porque eso llega. Sí, incluso ese mensaje te dice: llama tal cual. Bueno, tú. Yo, por lo que he visto en los foros, hay gente que no le ha llegado el mensaje, se ha desesperado y como sale el teléfono en los foros, pues llama y dice, es que me han mandado el mensaje. Y los operadores le han seguido el rollo. Porque okay, se ve que no llevan control de si ha salido ya o a lo mejor... No, o sea, que no hay problema. Lo que sí que ahora Yoigo y, bueno, las operadoras estas virtuales, ajá, están hasta las pelotas de que se les utilice para estas cosas. Entonces han hecho una solicitud para que en 24 horas se gestionen ya todas estas películas. Okay. ¿Qué pasa con eso? Que todo el proceso va a ser más rápido. ¿Significa que no va a poder haber amago? No. Habrá que darse más prisa. Significa que pues tu compañía tendrá que correr más para convencerte a ti antes de que te quede. Y si no te convence, pues lo tomas por saco. Ok. Bueno, pues ese ha sido el primer briconsejo. Si te parece, le vamos a dar un traguito a la cerveza. Vamos a escuchar nuestra preciosa cortinilla y... vamos a dar un segundo briconsejo hoy. Y segundo briconsejo del día. Estamos que lo tiramos dos por uno. Eso lo han dicho en Proyecto Cromático esta semana. ¿El qué? ¿Estamos que lo tiramos dos por uno? Lo del dos por uno, sí. Ah, pues yo no es que lo... Es que habrán, yo lo he escuchado hoy y... Habrán ido a Carrefour. Seguramente, eso es que está de moda. Bueno, a ver, DC Universe Online es un título que hemos comentado, hicimos aquí un análisis en el que yo, pues, dije cosas buenas, pero también dije bastantes cosas malas y además se produjo una paradoja. Fuiste tan sutil que la gente le gustó. Yo dije claramente lo que había y hay gente que dijo... me ha convencido lo que has dicho, me lo voy a comprar. Yo he de decir que a mí también me tentó, ¿eh? Me tentó. Lo que pasa es que yo no juego mucho... Pero yo dije lo que había. No, pero que escucho que de oírte, a mí... Porque si tú eres un friki de los videojuegos como soy yo, por ejemplo, para mí todas esas cosas que me contaste me molan. Con sus cosillas malas, pero, joder, mola. Bueno, es una cosa que mola. Entonces entiendo que la gente se la haya pillado. Yo debo decir entonces el briconsejo de ahora. Yo pasé mi mes... Me lo pasé bien, lo disfruté, me lo pasé bastante bien. Durante varios programas he hablado y eso. Pero ya decidí que no quería continuar. No me merecía la pena en este momento, no descartaba en un futuro. Y dije, bueno, en este juego, tú cuando lo metes, te dice, tienes que comprar una suscripción o canjear un código. Pues yo, como lo tenía de primera, canjeé el código. Y nada, pues asumí o he canjeado mi código, no pasa nada. Pero tú, sin embargo, al principio aceptas unas condiciones. Oh, y dentro de esas condiciones te dice que tú aceptas que te renueven de forma automática... La letra pequeña. Por aquí. Tú aceptas que te renueven de forma automática los 13 pavos de suscripción mensual que cuesta esto. Entonces... los que estéis dudando, los que lo tengáis este juego y digáis, oh, me encanta, o yo me lo he comprado, los que os lo tengáis intención de comprarlo cuando esté en Platinum, bueno, que sepáis que el primer mes lo metéis porque va incluido, pero después os lo van a renovar de forma automática porque es lo que habéis aceptado. Eso, sin embargo, tiene solución. Si vosotros lo habéis probado y decís, esto no me gusta, no pasa nada, porque... os vais a curar en salud. Vais al menú de vuestra PlayStation, en PlayStation Network, vais a administración de cuentas y en administración de cuentas os van a salir varias opciones. Información de cuenta, canjear código, pues no. vais a administración de transacciones. Y ahí vais mirando vuestro historial de transacciones, agregar fondos, tal. Bueno, tenéis que buscar una opción que dice transferencia automática de fondos, que se utiliza para realizar la transferencia automática, como el nombre indica, al utilizar un servicio, pues eso, que se renueva de forma automática. Le dais y decir, y tenéis que buscar y tenéis que seguir insistiendo hasta que encontréis renovación automática. Que si es una cosa que se renueva, que sea al menos de forma voluntaria. Y una pregunta, que creo que sé lo que me va a decir. Dentro de las ofertas estas de PlayStation Network tal, había ofertas de suscripción de DC Universe 2 meses más barata, no sé qué. Había una oferta que te salía algo más baratillo. Sí, a 25 pavos, 3 meses. Vale, esto obviamente tu renovación automática no se lo ha planteado, ¿no? Te ha pegado la hostia y te ha quedado, y te ha dejado ahí más tieso que... Sin problemas ninguno. O sea, que tú te deberías dar de baja en eso de la automática y comprarte el código del otro. No te tienes que dar de baja automáticamente. Si yo me lo hubiese comprado, asumo que al terminar se hubiese aplicado la renovación de 3 meses. No me ha dado la posibilidad de elegir, así que, pues nada. Es lo que hay. Y nuestro briconsejo, nuestro segundo briconsejo de la semana es que si tenéis DC Universe Online y no queréis renovar, que lo canceléis antes de que pase un mes. O si no, el Joker os hablará 13 euros y no sé cuántos. 13 euros, 12,99. Joder, qué gusto tiene que dar eso, ¿eh? Sí, en fin, me tomaré una cerveza que es curativa. Bueno, y no solamente vamos a hablar de consumir cosas de entretenimiento, sino que aquí hay gente también que las produce. Como el señor Charles Spin, que ha venido a hablar de su libro. Pues sí, me cago en la leche. Yo he venido aquí a hablar de mi libro y aquí o me ponéis patata frita y hablo de mi libro o no hago nada. Me cago en Dios. ¿Qué pasa aquí? Yo no tengo libro, pero si me pone algo lo agradezco. Bueno, Salva, tenemos una nueva publicación tuya aquí en España. Cuéntanos, ¿esto de qué va? La Viuda Negra y las Chicas Marvel. Las Chicas Marvel. Pues nada, esto fue un cómic que curiosamente lo publiqué. Este es el momento de las patatas. Crujiente. Al jamón, muy bien, así me gusta. ¿Qué jamón? Y sin eneldo. Al jamón ondulado. Al Carrefour. Bueno, vamos a ver. Pues este curiosamente lo hice antes del último que se publicó aquí, que fue Los Exiliados, creo. Y bueno, por cosas, no sé si tendrá que ver con lo que están publicando de Iron Man o alguna cosa que salga La Viuda Negra también, pues lo han publicado ahora en un tomo así bastante bonito, ahí con su lomo, tal, barato, sí, ¿no? Pues son 8,95. Como alguien que dice 9. Sin rima. Pero, y nada, pues son al menos son 4 cómics con sus portadas, sus diferentes portadas, su introducción y tal, ahí en un tomo así. Sus letras, colores, todo. Y esas cosillas. Esto lo hiciste más o menos, fue cuando se estrenó Iron Man 2, ¿no? Que fue una serie que salió así un poco para darle conocimiento a Scarlett Johansson, que no la conocía nadie. Sí, y justamente. Salía de Viuda Negra. Dije, ¿quién es la Viuda Negra? Pues vamos a decirle a Charles Pink que nos lo cuente. Pues esta casera, qué buena está. Bueno, pues ahí va. Ole. Que se sepa dónde estamos, ¿no? Pues nada, pues sí, justamente un poquito antes de que saliera la película en cines, creo que fue, pues me mandaron tanto las portadas de los cómics, creo que de los 4 las hago yo, creo recordar. Y luego dentro también dibujo pues al menos la mitad, creo recordar también. ¿Lo dibujaste borracho o...? Es que tenía que jugar, ¿no? A videojuegos también. Es que el Space Channel... Estaba jugando, sí, al Space Channel, al Street Fighter 4, al Super, que había salido ahí. Y entonces, pues claro, estaba yo a mis cosas. Pero bueno, sí, digamos que pues fue una oportunidad para dibujar chicas bellas, porque todo lo que salen ahí son super heroínas. y súper tetacas. Y, bueno, vaya berzas que tienen todas. Pues, las que tienen que tenerlas, ¿no? Hay chicas más delgaditas, otras más... Tengo Woman, Miss Marvel, Vulcan... Encantadora. Encantadora... Te tacas. Me la fallaba yo en su día. Yo no he tenido la oportunidad de leerlo, pero ¿hay algún supervillano con un rayo amplificador de pezones o algo así? Porque veo que todas adolecen de la misma patología. Bueno, y son... No, no es patología. No, no, vamos, que da gusto. Y son muy simpáticas todas también, que lo sepáis. No todas son las tetas. Bueno, son simpáticas y buena gente. Que solo fijáis en... Solo me interesan las mujeres promiscuamente simpáticas. Oh, pues... Al menos la encantadora, yo te digo que sí. pues eso, a ver, ¿qué estoy diciendo yo? Este cómic es la hostia, coño. Incluso por el cómic en sí, o porque luego tiene sus momentos ahí de fricadas y tal. Como que sale un colega nuestro de las ondas internetoides, o como se diga, ¿no? De los podcasts. Pero de un podcast que nadie, casi nadie conoce. No, si fue un poco eso, pues para... Estaban ahí, casi nadie los conoce, pues dije, voy a darle un poco de publicidad aquí. Y pues nada, hablé con el señor Funs, o Funspot, o Funso, o todo lo conocen así. ¿De dónde sale ese hombre? De un programa que se llama Game Over. Me suena. No, ahora mismo no caigo, pero me suena. Sí, es lo que te pone cuando acabas un juego. Cuando acaban, ¿no? Vale. Son ellos los que salen ahí. Sí. Tienen publicidad por todos lados. Es que por eso son tan grandes. Que la gente los conozca. Son tan grandes. Tenemos que hacernos... Bueno, no, Insert Coin ya está inventado. Sí. Bueno, nada. DLC, tenemos que llamarnos DLC. DLC. Bueno. Pues nada, sale por ahí. Sale en el tercer cómic, sale este hombre con su camiseta de Game Over. Y, bueno, y va agarrado con una tía buena, ¿eh? ¿Eso pues... participa en Game Over? Pero mirándole las tetas a la vida negra. Sí, no, es que... Hombre, este puesto a elegir... Es que es un jugador de videojuegos, coño, heterosexual. Este hombre sabe entre lo que se maneja. Tiene visión espacial. Cada vez que mi novia me pille mirándole las tetas a una rubia que pase por delante o a una tía salvaje que pase por delante, le voy a decir, oye, no te enfades, es que... Yo soy jugador de videojuegos y estas cosas son perfectamente normales, según Salva Spin. Efectivamente. Mira, a lo mejor si le pega un puñetazo en una teta te sale una moneda. Pues sí, eso pasa también en la peli de Resident Evil, la última. Así que, pero bueno, dejemos. Aquí vengo a hablar de mi libro y estoy comiendo patatas, así que tengo que seguir hablando de mi libro hasta que se acaben las patatas. A ver, pues bueno. Suelo decir que lo que es el cómic, pues yo digo, está completamente protagonizado por mujeres, menos los malos, que algunos sí que son hombres, los que reciben son hombres. Como en realidad pura. Sí. Unos calzonazos. Y nada, pues es un repasito a las cosas que aún nos han contado de la viuda negra, sobre todo de su pasado. El primero en concreto pues va sobre en la infancia, cuando estaba siendo entrenada por el programa ese así ruso, ¿no? Tal de entrenamiento de niños y tal, pues un poco ver cómo era el tema este y luego pues lo demás es un poco así al repaso de detalles que aún no se han contado de su historia. Está un poco hecho para todos los públicos, con lo cual pues eso es... O sea, no hace falta tener un gran conocimiento de los personajes para disfrutarlo. No, todo lo que pasa ahí se explica por sí solo. O sea, si lo conoces, pues tienes ese blur de saber ciertas cosillas y más, lo disfrutas más, pero si no lo conoces, uh-huh. Es un cómic de acción que por sí solo pues merece la pena. Y otra pregunta, ¿esto hay siguientes tomos o esto se queda aquí de momento? Pues esto era una miniserie de cuatro números, que eso fuera pues un poco para hablar un poco más del tema de la viuda negra por Scarlett Johansson y su canalillo en la segunda película. ¿Te pidieron en algún momento que se asemejase a Scarlett o que recordase? Yo en las tetas le veo cierto parecido. Pues, le veo un aire. Sí, en la cara sí que me dijeron que no hace falta. Bueno, supuse por cosillas así, rollo de... derechos de imagen y tal, porque... ¿En qué te dijeron que se podía aparecer? Pues en el canalillo, por ejemplo. Te has ganado una cerveza. Una discount. No, esta es especial. Discount especial. Bueno, pues pues por eso no me dijeron, o sea, me dijeron, creo recordar incluso que no hiciera que se pareciera demasiado, ¿no? Y supongo que es por el tema de derecho de imagen que tendrán los actores, uh-huh, en sus contratos y mierda de esas. Porque de hecho, antes de hacer esto, sí que había hecho así algo parecido de cómics que tienen que ver con ciertas películas, que fue cuando sacaron el DVD de la segunda de Hulk, bueno, la segunda, no me acuerdo cómo se llama. La buena. Sí. Bueno, la buena, a mí la primera no me desagrada, ¿eh? Pues cuando sacaron ese DVD, sacaron por internet unos mini cómics. En Twitter ahora mismo, de tu jefe, dice que si te gustó la primera de Hulk, estás despedido. Venga ya, hombre. Estás despedido. Me lo está diciendo aquí el señor Quesada. Dice que a la puta calle. Pues a él le mola también. Mira lo que tengo que decir. Owner. Bueno, a mí la primera no me desagrada. Yo creo que es una película, o sea, no está si mal. Es que no depende está de mal. Lo que esperes. Yo para pero... mí no, a mí lo que pasa es que para ser una película, tú vas a una película de superhéroes y más de Hulk y te prefieres, o sea, piensas que Hulk va a estar repartiendo galletas desde el principio. Sí, sí, sí. Y había demasiado rollo introspectivo, psicológico. Y el final, patatero. Yo lo siento, si no lo habéis visto y esto os lo consideráis un spoiler, os jodéis por ver una película tan mala o tener ganas de verla. Al final, con la babosa esa gigante, lo del padre, que es una puta mierda, bah. No tiene sentido ninguno. Venga ya. Es un poco rollo pelea de Dragon Ball ahí, de que es una cosa imposible, o sea, una cosa muy rara, ¿eh? El padre se convierte en una medusa gigante. Sí, todo. Una cosa extraña. Bueno, una cosa. Salva venía aquí a hablar de su libro. De mi libro. Si no hablamos de su libro, se va. Venga, Salva, cuéntanos más cosas de tu libro. No te vayas, cuéntanos cosas. Pues, bueno, si básicamente todo se, ¿cómo se dice? O sea, se resumen que si quieres pues pasar un, si te mola los personajes como la Viuda Negra, las chicas peleonas y tal, y quieres pasar un buen rato, pues este cómic la verdad es que está bastante bien. Aparte, los guionistas son muy buenos y pues, fue un trabajo en el que me divertí mucho. Está todo el rato ahí dibujando tías buenas, pues es algo que se agradece. Pues ya ves. Bueno, hay que decir, están haciendo una película de Los Vengadores, o están preparándola, y ahí va a salir la Viuda Negra también. O sea que posiblemente sea un personaje que a lo mejor ahora mismo para el gran público se conoce medio. Para los frikis de los cómics la conocemos, vamos, hasta la talla de las bragas. Pero que es un personaje que yo creo que va a sonar bastante. Sí, justamente. Bueno, también como un pequeño detalle antes de cerrar esta sección de publicidad gratuita de Salva Spin. Publicidad, esto es cultura. Eso sí, cultura. Perdón. Cultura. De aquí a la 2. Vamos a la 2 justamente. Y pasando por la 4. Sí. Hablando de posiciones de iTunes, mira, al número 1. Si nosotros pasamos a la 4, seguro que nos cortarían y pondrían Gran Hermano 24 horas justo después. Pues bueno, como último detalle cultural, aquí para los confesores murcianos, pues que sepan, si no os han enterado ya, no sé si esto ya lo dije en el último, que bueno, dilo. Tanto las páginas como la Viuda Negra, como todo lo que estaba haciendo en Marvel estos años, pues bueno, eso, que si la serie de Hulk, control de daños, el minicómic de Hulk, los exiliados, la catedral de Murcia y tal, todo lo más importante, Pablo Valibrea también en un especial de Iron Man que dibujé este verano pasado, nuestro señor Ravenflow sale ahí de junto a Tony Stark, con corbata y tal, en una reunión de ejecutivos. Mi madre está contentísima, por fin ha podido verme con traje y corbata. Eso te iba a decir, porque eso sería un clon, un Skrull disfrazado. Bueno, el mundo de la fantasía de los cómics no da esas posibilidades. Sí. Pues eso, en la biblioteca de Murcia, en la regional, la que está junto al Zigzag, y eso de los deportes del Príncipe de Asturias. Super Deimos está tomando nota ahora mismo. Ah, vale, muy bien. Pues todo, toma nota. El que te Murcia. Sí, sí, sí. Pues ahí tenéis todo, o sea, tanto las páginas más importantes como un poco el tema de está todo distribuido conforme a como yo dibujo y el proceso creativo, ¿no? Está ahí, es un amasijo de cómics, muñecos y todas estas cosas, mando de videoconsolas, ahí puesto en las vitrines para que veáis un poco, que tengáis una... Si es como tu estudio, Salva, te van a llover las demandas, porque alguien se va a tropezar con algún muñeco o se va a encontrar una sorpresa en alguna esquina. Sí, pero que no me pisen el Amiga 500, ¿eh? Cuidado. Y de hecho, si vais prontito, aún quedarán unas láminas de regalo que están patrocinadas por Confesiones de un Jugador, que es una portada de Los Vengadores ahí muy chula, en blanco y negro. La portada me encanta. O sea, yo creo que, o sea, bueno, de las que he visto yo, la portada que más me gusta de las que has hecho tú. Y nada, pues ahí os la podéis llevar, vale, tranquilamente para colgarlo en donde queráis, tal, ahí con, bueno, tiene un poquito de, o sea, ya digo, está patrocinada por Confesiones de un Jugador y la gente de la biblioteca y Muebles Eslo, que son también buena gente. Bueno, antes nos has comentado una anécdota sobre la portada de este cómic de La Viuda Negra, porque sale aquí La Viuda Negra como así, como volteando en el aire, pegando tiros ahí, sí, con su... levantando un cristal, sí, metafórico. Y sí, una acción total. Y entonces sale ella así como boca abajo, bueno, perdón, sí, boca arriba, en un salto. Y dices que ya ha habido dos exposiciones en las que esta portada ha tenido un error pues sí, de colocación. Hay un bug en la exposición que, pues eso, así como esta portada un poco está, las chicas digamos que están boca abajo, o sea, está boca arriba, pero porque está boca abajo, ¿no? Está mirando hacia abajo. Está, es un, sí, un salto invertido hacia atrás. Pues mucha gente eso, cuando la ve y no se fija tampoco en que mi firma está dando a conocer la posición correcta de cual polo, ¿no? De la obra, el cómo se tiene que mirar, ¿no? Pues en esta, por ejemplo, eso, la han puesto al revés. Y bueno, creo que es el único bug así importante de la exposición, porque lo demás lo han puesto todo muy, muy bonito. Una pregunta. ¿Esta portada, cuando la dibujaste del derecho o la dibujaste del revés? Pues teniendo en cuenta la complejidad de las formas y la belleza de las formas de la chica, la dibujé por todos lados. Bueno, cierto. Hombre, sí, la verdad es que estos bultos que tiene son casi 3D. Es normal. Sí, sí. Bueno. Pues nada, disfrutar de estos cómics que podéis encontrar en todas las librerías de estas especializadas. Y ya pues nada, si queréis hacerme alguna crítica constructiva, pues en el foro de confesiones de un jugador.es, pues ahí podéis tranquilamente. Bueno, pues ya se acabó este programa así un poco alcohólico. Cortito. Como siempre. Un quickie, el conejo del Nesquik, ¿no? Quickie program. El conejo del Nesquik. Sí, seguro. Sí, marronico. Ha sido una buena tarde, señor. Pues nada, confesores, ha sido un placer y ved buenas películas y leed mejores cómics. Bueno, os recordamos. ¿Qué cosas tenemos que recordar? A ver. Pues se tienen que meter en nuestra página web, www.confesoresdeunjugador.es, no .com, como dice Salvo. Punto es el lugar donde nos pueden encontrar durante la semana y donde nosotros os estamos esperando durante toda la semana. O si queréis charlar con nosotros en Skype, también estamos por ahí, ponéis CDUJ y os tiene que salir el perfil. No, en realidad en Skype es Confesiones de un Jugador, todo junto. Ah, todo junto. Como nombre de usuario, Confesiones de un Jugador. Ok. ¿Qué más? Pues nada. Twitter. Tenemos Twitter, que es Confesiones de un número uno y una J. No me gusta Twitter. Facebook. No, bueno, me gusta Twitter. Facebook. En Facebook. Venga, te lo vamos a poner fácil, Juanpa. Confesiones de un Jugador. Oh, yeah. Ahí, ahí. Como un señor. Dios. Oye, estamos, hemos comentado que estamos dominando iTunes entre nosotros y los Unpluggers. Pues la verdad es que es una cosa que debe, tú te metes en iTunes y dices, voy a ver, alguien que se haya comprado un iPod dice, vamos a ver la fuerza española en cuanto a programas de videojuegos. Y te encuentras, por supuesto, Game Over en el número uno, Mary Poppins, dignamente, Ahí Bailando en el número dos, o en el uno, tal, Arcadia Gamers también por ahí, Wild Games a veces también ahí en buenas posiciones. Y luego dices, coño, ¿qué pasa aquí? ¿Qué confesiones de la marea verde? La marea verde. La marea verde, es sensacional. Va. Nosotros nos pensamos que somos sadomasoquistas por jugar a Hannah Montana, Truth or Lie, pero es que hay gente que espero que a nosotros les gusta escucharnos. Dios, que es un orgullo. Muchas gracias a todos. Pero sobre todo, también, al mismo tiempo que ocurre esa paradoja, nosotros somos como el yin y el yang. Nosotros somos la parte negra. Pero, sin embargo, tenemos una parte blanca que se llama Confesiones de un Jugador Unplugged, el podcast que hacen nuestros oyentes, la gente con más criterio. Que tienen mejor... Los auténticos mártires del videojuego. Que tienen más puntuaciones oyente. Que nosotros. Que no juega a Hannah Montana. Gente que sabe lo que hace con su vida. Esa gente hace Confesiones de un Jugador Unplugged. Y están dominándonos, ¿eh? Están, coño. Y con razón. Número uno de iTunes. Y con razón, ¿eh? Vamos, que da gusto escuchar el programa. Bueno, chicos, ha sido un placer. Queridos oyentes, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Una semana más. Y bueno, miramos al cielo un momento. Qué techo más bonito. Pegamos, a ese cielo que hay más allá de este techo. Ah. Ay, qué bonito, negro. Le damos un trago a nuestra cerveza y nos acordamos del grande. No voy a decir más. Esta y todas van por ti. I chose a